Comenzamos. Este es nuestro episodio número 68, o el 16 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Closcardo Pegas y Salchicha. Arthur Juan Kenobi. Estoy con el Carlos. El Berna. Y de hecho agradecemos a Berna que nos abrió las puertas a su museo guarida. Todo el mundo tiene museos, ¿verdad? Por lo que me estoy dando cuenta. El único que tiene una bodega soy yo. Todo está bajo caja, sin abrir. Y caja sobre caja. Ya. Es todo lo que tenía que decir al respecto. Pero cuidado con la lluvia, porque... Sí, ya sé. Ya ves, ya ves. Porque nos descubren, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar con los saludos. Un saludo a Moni y a todos los que nos escuchan, por supuesto. Un saludo a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, y también a todos los del C4. Y ¿qué más? A toda que nos escuchen en el C4 me pone nervioso, güey. Un saludo. Bueno, un saludo. No vayamos a hablar de más un día de estos, ¿ah? Sí, y bueno, un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias. Yo a nadie. Sí, hijas, no, hoy no las voy a saludar. Ni a ti, Valeria, ni a ti, Berenice. ¿Verdad? Bueno, un saludo aquí a mi carnalita que está aquí enseguida, a mi amigo Raúl Ceja, que por ahí nos checa cada semana, y a nuestro amigo Merlín, que también ya se hizo fan por aquí del Friki Podcast. Yes. Hey. Yeah. Saludo a Iván de Anime Market, por ahí seguimos en contacto. Y gracias por la información. Y queremos mandarle también un saludo a nuestro Iván, que ahorita trae visitas en su casa. Todavía y... es nuestro. Sí, todavía es nuestro. Deja que a se case. A todas las señoritas galácticas que decidieron no venir. Enemigas de la democracia, ¿no? Antes de ser del PG. Como buenos miembros del imperio y no ya de la república. Oye, ¿qué onda con ellos? Un poquito de background. Cada semana elegimos por votación directa el tema de la semana. Y curiosamente los que no vinieron fueron los que perdieron. Digo, ¿qué le suena a eso? Sí, digo, yo perdí y aquí estoy, amigos. Ay, sí. Pero bueno. Pues sí, porque si no vienes no hay programa. Un saludo a Jima. Sí, un saludo al Jima también, que se está muriendo. Tiene chorrillo con comezón. Exactamente. Chorrillo con comezón. No sabemos cuál es ese, güey. No sé, güey, pero debe ser terrible. Imagínate ya. Ah, qué onda. ¿Ya te imaginaste? No, güey. Que se mejore pronto, por supuesto. Ahí va a andar por toda la cuadra así, con las pompillas, como un perrillo, ¿verdad? Que se limpien las pompillas. Jima, gobiérnate. Contente. Qué desagradable comentario. No, pero es gripa, creo que es gripa. No, trae gripa. Ah, también. Sí, imagínate con el estornudo. Sí, los estornudos son asesinos. Y luego tiene que comenzar. Y nomás no va a ser catarro polaco, ¿verdad? Ya, ándale. Dios nos bendiga. Bueno, un saludo. Un saludo. Y a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Aran B de Vendetta, a Jimena Luna, Santiago Solís, Pelicuriosos, Luis Vilchis, Sebastián Villanueva, Leonel Castro y de Facebook, a Alfavica Parcival, Iván Alejandro Hernández Navarrete, David Acevedo Pérez, y también queremos mandarle saludos a Asesino Serial, a Chantal Quintero, a El Fish, Vanessa Cabrera, Toño Bautista, Arturo Montoya, Eric de Chirio Parker, Sebastián, Darío, Daniel Huerta, Arturo Fonseca, de Moonroy, Alex Aceldonia, Caramón el Blanco, Gilberto Cárdenas, a ver si ya sacas por fin el Miskatonic, el Diet. ¿Cómo le decimos al Diet? El cachondo. El cachondo. Al Yugi Tony, a Jorge Antiveros, al Mayor Tom, a José Antonio Navarro, a Alfredo Lira y a nuestros amigos del Mórbido Zombie Club de León. Y pues ya saben también, Alfredo Villegas, Asgard y a Ricardo Cachúa, que anda en friega ahorita traduciendo cómics, más le vale, cabrón. Y y ya. A Pablo también, un saludo. A Plabluskis. Allá en la... Y como diría Jima, a Liliana y a Marianita, ¿verdad? Es correcto. Sí, es correcto. Y bueno, y vámonos a las noticias de la semana rápidamente, porque fue una semana bastante weirdo. Pero bueno, vamos a comenzar con primero. ¿Cómo les fue con el Take Your Action Figure Day to Work? Anda, te digo la neta. Sí, échala. A mí, yo sí tenía ya todas las poses de mis monitos y todo. Y cuando voy a mi maletín para buscar a ver si estaba... ¡Poing! No los había cargado. Ah, sí, serás, güey. Fue como... Y fíjate que todo Le había ahí apañado todas las tortuguitas ninja a mi hijo. Iba a ser de tortugas ninja toda mi temática. No, pues ya agarré los que tenía ahí en la oficina. Pero muy padre. Muy padre. El viernes pasado se llevó por segunda ocasión consecutiva, por segundo año consecutivo, el Lleva tu figura de acción al trabajo, o el día de Lleva tu figura de acción al trabajo. Lo estuvimos publicando ahí la semana pasada y le estuvimos poniendo las ligas para que pues participaran. Y la idea era muy sencilla, sencillamente pues lleva tus figuras de acción, hazlas posar como si estuvieran en realidad en tu trabajo, un día de visita. Tómales la foto y compártelas. Y la verdad es que estuvieron compartiendo fotos muy divertidas. Yo me divertí mucho viendo las fotos, ¿eh? Está muy padre la de Thor, la del calendario, muy padre. Pero sí tengo que decir que la mejor que vi fue la de las torrejas. O sea, sí, esa de no, Liliana. Liliana se aventó una muy buena. 20 mil era lo que la verdad es que hay que comprarnos un premio porque sí fue la mejor. Bravo. De todas. Para mí, sí, muy, muy divertida esa foto. Sí, fue muy divertida. Salud. Saludos para el Gima. Y luego, también, bueno, si ustedes estaban siguiendo ahí el timeline del Trending Topic en Twitter o en Facebook, pues la verdad es que estaban poniendo fotos muy divertidas, todo el día estuvieron poniendo fotos desde muy temprano, entonces, que les quede de moraleja, el próximo año, alístense, para que no los agarres prevenidos. Para que puedan hacer algo padre. Y luego, vámonos y en la sección de las secuelas que no queremos, pues ya tenía que pasar, y ya se confirmó el elenco principal para el Día de la Independencia 2. Ah, cabrón. Iban a ser La Mosca, Thor, y un negro. O sea, ese pues Jeff Goldblum, que repite su papel. Liam Hemsworth, que será el estelar. Los extraterrestres van a ser negros. Y un actor que se llama Jesse Usher, quien será el hijo de Will Smith. Y de quien no tengo idea quién es, en que haya hecho en otra cosa, pero bueno. El filme ya tiene fecha de salida para el 24 de junio del 2016. Y ya que el elenco está empezando a conformarse, no nos extrañará que algunos otros empiecen a regresar de la película original. Por ejemplo, Bill Pullman, habrá que ver quién más regresa. ¿Será que Estados Unidos va a volver a salvar el mundo? ¡Ah, cómo! No, digo, yo creo que ahora nos toca, ¿verdad? Sí. A todos los latinos aquí. Y yo creo que sí, porque ya ves que las últimas o corren a un cerro pasando la línea divisoria, la frontera, entre la frontera y ya se salvan todos los americanos. Sí. Ya se regresan otra vez. Y luego esta le va a pegar en especial a Jima y al Arthur, pero ahí les va. Sí. Y en las secuelas que no queremos, Toy Story 4. Ah, ¿otra? Sí, ya en alguna ocasión la habíamos comentado, pero por si no fuera ya de por sí una mala idea de entrada, ya que la tercera parte le da un final bastante, bastante sólido. Sí. Resulta que no será una continuación esta cuarta parte, sino que será... Otros nuevos personajes. Una comedia romántica. No, ya la cagaron, ahora sí, perdón. Eso es todo lo que han dicho en la película. Perdón, es lo que deberían de pedir ellos. Oye, así como dice Gemma, me acaban de destrozar mi casita de muñecas. Pues sí, es todo lo que han soltado sobre la posible trama de Toy Story 4, pero por ahí va la bota, así que... No, pues tachita. Gracias. Ya vale madre, a ver qué sale. Y luego los reboots que no queremos. Sí. Bueno, a lo mejor y chance sí. Pues el director de True Detective, Cary Fukunaga, está a cargo de la adaptación de la nueva versión de It, eso. De Stephen King, y es una tarea que se está tomando bastante a pecho, pues comentó recientemente que ya lleva 5 años elaborando el proyecto, y que ahora está buscando al actor que pueda interpretar perfectamente a Pennywise, o al payaso pues. Si recuerdan, hemos estado comentando también que la historia estará dividida en dos partes, una es la infancia de los chicos, y la segunda 30 años después, cuando vuelven a encontrarse con un demonio en forma de payaso asesino. Niños. Payaso. Entonces, igual y puedo hacer casting, ya estoy peloncito. Pero estaba pachoncito el Pennywise. ¿Eh? Estaba pachoncito. ¿Sí? Sí, no, nos vale igual. O sea que ya no. Bueno. Y en la sección del geriátrico, o cómo seguir ordeñando a la vaca, pues. Ahora ya no tendremos a un nuevo filme de The Expendables. Ahora tendremos una serie de televisión. Que trata sobre el asilo. Ahora, en lugar de tener estrellas de la testosterona del cine, ahora las tendremos, pero de la televisión. Aún no hay nombres todavía de actores, ni nada, pero al menos esa es la idea. El proyecto va por mano de, obviamente, Sylvester Stallone. Ah, ¿sabes quién sí le queda a David Carr? Ay, no, ya no va a poder. Ya. Ya. A Quan Chin Kane. Petateo. Entonces, pues la idea es que igual, como reciclaron a los actores action badass hero de los 80s y 90s, ahora con puros de televisión. Entonces, David Hasselhoff. Sí. No, la última vez que lo vi actuar fue en el ¿qué? Piraña 2. Sí. Sí fue Piraña 2. Y luego anterior en Bob Esponja. ¿Ah, en serio? ¿Tampoco no viste una película de Bob Esponja? ¿En el cine? Ahí sí, sale. No, en esta que salió, no, o sea, en la de caricatura. En la de Click, ¿no? Fue la última que yo lo vi. Ah. No, quién sabe. Amén. No, bueno, pero ya está. Sí, pero no se merecía el Oscar, o sea. Nunca lo ha merecido. O sea, que dijeras, los años le enseñaron experiencia, le dieron capacidades histriónicas, no. No, no, no. No, de hecho, hasta cuando salía en el... No. En Kit, la estrella del Kit. Por algo todos recordamos al carro. Exacto. Sí. Cualquier actor que lo paque un carro. Y a la viejona. Es un buen actor, ¿no? Es correcto. Famosísimo en alemán ese, güey, ¿eh? Sí, no, allá es... Uf. Pero bueno, Dios, allá. Es como paqueado, güey, allá en Asia, güey. Sí. Pero bueno, y en la sección de Asústame, Panteón, la 20th Century Fox adelanta el estreno de la nueva versión de Poltergeist por 2 meses. La nueva fecha es el 22 de mayo del 2015. Sí, el mismo mes que se estrenan Avengers, Age of Ultron y Mad Max Fury Road. Le van a partir la mandarina en o sea, gajos. Sí, sí, así como yo ya vi el tráiler y se ve más o menos bueno los efectos. No, pero ya con esto, pues ya. ¿Saben qué? Tengo una magnífica idea. Sí. El día que todos van a estar viendo otras películas, hay que estrenarla sí, para tener un super éxito. Exacto. Es que espérense, ese es el punto. Para, no sé, para Halloween, algo así, o sea. La idea que traen según esto es que va a haber mucha gente que no quiera ver películas de superhéroes y van a decir, ah, sí, mejor vamos a ver una de miedo que es un remake de una de los 80s. Pues claro que no, güey, o sea. Error. Ya. O sea, los que nos acordamos de esa película somos frikis y por eso vamos a ir a ver las otras. Exactamente. Sí. O sea que ya se la pelan con su público objetivo, ¿verdad? Es una estrategia pendeja. Yes. Exactamente. Sí, al final de cuentas somos el mismo market, güey. O sea, hello. Fíjate, luego ganas millones de dólares, cabrón. O sea, con esas estrategias. Sí, no entiendo. Yo no, podría ser muy prolífico. No, espérate, ahorita tenemos unas que te van a encantar, pero bueno. Ay, y en la sección de Se la comen cruda. Güey, no, pues de esos no. Ah, ¿verdad? La cadena de cable AMC anunció ya que la serie spin-off para The Walking Dead tendrá ya 2 temporadas aprobadas y comenzará a finales de este verano. O sea, no van a comenzar con una temporada, no. Ya la de huevo ya son dos. Sí, bueno, ya dos de ya entrada. Ya, seguro. La primera temporada, que tendrá 6 episodios, tendrá una trama situada en la ciudad de Los Ángeles y estará protagonizada por Cliff Curtis de Gang Related, Kim Dickens de Deadwood, Frankie Delaney de Harry Potter, El Misterio del Príncipe, Alicia Dietman Corey de Into the Storm. O sea, puro famoso. Ahora. Al final no nos importa porque se los van a comer. Pero no tiene nada que ver con los... Se los van a comer. Sí, o sea, ya sabes que se los van a... Alimento para... Pues hay varias famosas que yo me quisiera comer. Oh, sí. Yo... Yeah. No, you know. Y en la sección de los libros para teenagers o de las películas que le gustan a Iván, la tercera parte de la trilogía de Maze Runner, que lleva por título The Date Cure, un saludo, Iván, ya encontró a su escritor T.S. Ah, sorry, no me aguanté, lo tenía que decir. Ok, va de vuelta. La tercera parte de la trilogía de Maze Runner, que lleva por título The Date Cure, o sea, la cura de la muerte o algo así, ya encontró a su escritor T.S. Nolan, que por cierto, él coescribió la primera parte y la segunda, The Scorched Trials, se la aventó él solito. Así pues... Pues ya, que las haga todas. O sea, entonces, que nadie le puede echar la culpa de que la cagó. No, pues ya, las he hecho todas. Entonces, pues ya. Entonces me dio mucha risa, así como que, ah, ya encontramos al nuevo escritor para la tercera, güey, es el mismo. Es el mismo de las otras dos, güey. O sea, no mamen. Y luego, la segunda parte está ahorita en producción y tiene fecha de estreno para el 18 de septiembre de ese año. O sea, ese día no vamos a ver a Iván. Aún va a salir corriendo así a verla. Y luego, aún no tiene director, pero como van... Pues el director de las otras dos. El mismo. Entonces, o sea, se la quiebran en la producción. Toda de una película. Franquicia exitosa. Sí, sí, o sea, mismos actores, mismo director. Pararon. Y en la sección de si está en los cómics, lo adaptamos. Ya, Sony ha hecho un movimiento que pudiera apuntar a que estaría llevando el célebre manga de Attack on Titan al cine. Pues recientemente acaba de registrar diversos nombres de dominios con este tema. Esto suele suceder normalmente cuando un estudio tiene planes de hacer un filme y quiere cubrir, pues, que algún gracioso le gane los nombres de dominio, ¿verdad? Actualmente el manga está siendo publicado en México por Panini, me parece. Creo que Panini. O si no es Camite, pues, si no es Juan Echana. Es uno de esos tres. Es uno de esos dos, güey. Pero por ahí había el rumor desde hace unos meses de que a lo mejor andaban ahí con ¿qué huele, qué tal? Coqueteando. Pero, sí, pero entonces pues ya es evidente que Sony se lo va a echar. Entonces, pues bueno. Y en la sección de se va a romper tu casa de muñecas. ¿Qué onda, Jima? Sí, Jima. Pues Sony Pictures, hablando de, ha contratado a... Este te va a encantar. A ver. A Diablo Cody, que por cierto escribiera la de Juno, Young Adult y Jennifer's Body. Sí, de Diablo Cody, la otrora teibolera convertida en guionista. Hey. Y que nos sorprendiera a todos llegando a los Oscar para que escriba el guión del filme de Barbie. Sí, Barbie, la famosa muñeca de Mattel. Ya ven que últimamente les ha dado por hacer películas de Mattel. ¿Recuerdan Battleship? Bueno, pues el plan es convertirla en una franquicia de tipo de moda para niñas, donde Barbie sea una tipo Mary Poppins moderna que llegue a las vidas de los de las personas que tienen una vida mundana, o sea, sintiéndose jodida. Claro. ¿No? Y pues las mejores, ¿verdad? No estén tristes, sean superficiales como yo. Es correcto. Pararum. Anda, no, a mí me preocupa la profundidad psicológica de los diálogos teosóficos y teológicos de la... No. Ah, y por cierto, Barbie cumple ya 56 años. Ay, no se le notan, tiene unas teclas. No, está... Es como Cher, güey. Y pues bueno. Y en la sección de Sin Llorar. A estas alturas posiblemente ya vieron Kingsman The Secret Service. ¿Ya la vieron? No. Ah, ya ven. Y se pudieron, o sea, ustedes no, haber dado cuenta de que hay algo que no cuadra muy bien en una parte del filme. Me refiero específicamente a la escena de la iglesia. Bueno, pues esto se debe a que Fox decidió censurar la escena en Latinoamérica. Ah, y también en la soberana República de Vietnam. La razón, pues porque a lo mejor los latinos somos muy impresionables y la escena es muy violenta. O la influencia del cristianismo que pudiera ser de mal gusto. El problema más allá de la visión paternal es que es una escena clave, a tal grado que el mismo director Matthew Vaughn dijo que no iba a elegir a Colin Firth como el protagonista si es que este no se ponía a entrenar para poder hacer la escena de la iglesia. Además, esta escena sirve como ancla para varias cosas importantes en la trama. Primero, pues es una parte emocional con la que despedimos al personaje. Y el segundo, porque marca que a toda obra hay consecuencias. El personaje actúa desenfrenadamente y asesina a inocentes, ergo, fallece. Y es una lección moral importante en la trama que define a los personajes. Bravo, Fox. Traducción, la escena clave la da la madre. Excelente estrategia. Sí, no, digo que no dan una. Y en la sección de recordemos a Fidel Velázquez, se anunció en la semana que la producción de la magistral obra cinematográfica Sharknado 3 paró su producción debido a que sus trabajadores entraron en huelga demandando sus prestaciones salariales. La producción no ha emitido ninguna declaración y así están las cosas por lo pronto. Se quedó en pausa. Una lástima, ¿eh? No es posible, es una obra de arte, Sharknado. Tienen que continuarla. Siempre sales con esa película. Es que es de esas películas que son tan, pero tan, tan malas que terminan siendo buenas, güey. Pero bueno. No me ha pasado que me guste una tan. No. ¿Machete? No, yo nomás duré 7 minutos viendo la cosa. De Machete. Sí. No, pues te perdiste lo mero bueno. Machete, don't text. Bueno. Y en la sección, que al cabo que ni quería, James Gunn ha soltado algo que sorprende en cierta manera a todos en su Facebook y Twitter. Cuando se le preguntó si estaría este año en la Comic-Con de San Diego, la meca de toda la friquez universal, respondió que como Marvel no tiene interés en ir, pues él cree que él tampoco. A ver, ¿cómo? Entonces, ¿Marvel no estará en la Comic-Con? Hay que recordar también algo. Disney tiene su propio evento, que ha ido creciendo año con año, que es la D23. Es muy probable que esto sea un movimiento por parte de Disney para tener a todas sus propiedades en el mismo evento. También Marvel ya ha hecho sus propios eventos para anunciar cosas. Lo hizo ya 2 veces en estos meses. Así que no sería algo tan descabellado de que la Casa de las Ideas se retire definitivamente de la Comic-Con. Pero imagínate, es una patada en los gumaros, o sea... Mira, antes de las dos noticias anteriores, yo te hubiera dicho, comercialmente no es una estrategia viable, porque en donde puedes colocar tu producto, lo colocas. Ya independientemente si le quieres dar vida o no a otra parte, pues lo puedes hacer ambivalente, ¿no? Bivalente. Uh-huh. Pero ya después de lo de Barbie, no, sí. Retirarse. Fácilmente lo puedes hacer. Toda la gente que tiene ya sus boletos, imagínate lo que significa para ellos. Sí, porque pues mucha de la nerdez es porque van a ver el panel, que es el Salón H, el famoso Salón H. No sé qué porcentaje, pero es un gran porcentaje de Marvel, la gente que va a ver los productos de Marvel. Y que no estén, madrazo, ¿eh? Ahora, sí, madrazo. Pues DC va a aprovechar, güey. Pues, pero DC, fíjate, va a meter a Batman. ¿A Gotham? Tomás, güey. Ah, pues al este, al rico, que se disfraza en la noche. Sí. Ah, pues también es Batman. Batman, güey. Pero uno ya y al que huele a fish. ¿A Aquaman? Ah, de veras. Sí, ¿no? ¿No más? Sí. ¿No más? Superman, ahora en tanga, Superman. Falta. Cada vez se va reduciendo y apretando más el traje, ¿no? Falta Superman taibolero. Ay, yo dije que... Pero bueno. Y en la sección de ¿a quién vas a llamar? Ahora sí, esto ya perdió la cabeza. Ahora resulta que Sony, digo, seguimos con ellos, está planeando hacer también, sí, énfasis en también, un film de Ghostbusters con puros hombres. O sea, repito, de puros hombres. Es decir, uno que ya sabemos de puras mujeres y ahora otro de puros hombres. Quiere llegar a todo el mercado. La onda va así. Sony está armando una nueva compañía de producción llamada Ghost Corps, en donde incluye a Ivan Reitman y a Dan Aykroyd para que creen una nueva serie de filmes basados en Ghostbusters. La primera de estas películas sería de la mano con los directores de Captain America de Winter Soldier, Joy y Anthony Russo, para que la dirijan y produzcan. Además de que Drew Pearce, el flamante escritor de Iron Man 3 y Mission Impossible 5, la escribiera. Para ponerle más sazón a esto, Channing Tatum también estaría produciendo y en una de esas hasta estelarizando. Aunque esto suene y es descabellado, da en cierta forma veracidad a lo que habíamos comentado ya tiempo atrás de que Dan Aykroyd había dicho de que habían todavía posibilidades de una verdadera secuela, además del reboot de mujeres que Paul Feig está armando, ¿recuerdan? Verdadera secuela. Y además confirma lo que se supo hace un par de semanas de que Sony estaba contratando a los hermanos Russo y que muchos pensaron que pudieran haber estado encargándose de Spider-Man. Y ojalá estuviera sido así y no con lo que están saliendo. ¿No irán a hacer la versión de los cazafantasmas esos que traían un chango en el carrito? Yo creo. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de esas caricaturas? Ese es de Filmation. Sí. O sea, el punto de esto es... Digo, no tiene sentido, o sea... Pues si la van a hacer de vatos, pues de una vez. Hagan una bien hecha. Exacto. Una bien hecha. Recordemos a la de Barbie. O sea, ya la tranca está muy alta. Después de eso ya no manches. Sí. No, una lástima, ¿eh? Porque la franquicia pues es buena, ¿no? Se me hace que todas estas noticias es, busca la forma de cagarla más chingón. Luego, ¿por qué los hackean, verdad, los de Sony? Deja tú, y luego van a tener buenos directores y exacto, y porque... digo, ¿por qué no echar toda la carne al asador con una buena película? Los hermanos Russo hicieron un fantástico trabajo con Captain America. Sí. Y pudieron haber hecho un buen filme, como mencionas, haberle echado toda la carne al asador y revivir realmente y capturar un nuevo público, o sea, todo el público joven que se enganchara con esa buena película, ¿no? Claro. Pero pues no. Quisieron llegar al público femenino y lograr al público a lo que queda. Pues sí. Quisieron llegar a los masculinos y luego a las masculonas. Y en la sección de enchúlame los billetes. Chúlame la máquina. La semana pasada comentamos que los fans canadienses estaban dibujando el rostro de Spock en los billetes de $5 en tributo por el fallecimiento de Leonard Nimoy. Y aunque hay que recalcar que esta práctica no es nueva, se ha hecho desde hace décadas atrás, ahora por el suceso pues se intensificó a una escala jamás antes vista. Bueno, a esto el Banco de Canadá emitió un comunicado donde reconoce que en sí no califica como un delito, pero que sí disminuye la vida útil de la moneda, por lo que se les pide a sus ciudadanos que lo dejen de hacer, y de hecho lo califica como inapropiado. Ya ven que allá es lo más grave de lo que se tienen que preocupar allá en Canadá, ¿verdad? Todos. Sí, ¿verdad? De que bueno. Estamos rodeando los billetes, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Sí, esta juventud descarriada. Esta es una energía. Oye, pero, y luego aquí en México que lo hacen en el billete de A20. No, aquí en México cortan cabezas, o sea, aquí no sabemos nada de los billetes. Pues de hecho, no, pero sí, sacaron ¿no versiones de Bomberito Juárez acá, Spock. De hecho lo publicamos por ahí, creo que fue para el fin de semana, un billete de 20 con Benito Juárez convertido en vulcano, ¿eh? Sí, nada más que aquí el Banco de México dijo que aguas porque eso aquí sí es delito. ¿Ah, sí? ¿Sí? Entonces ese del curioso caso de José María Morelos y Pavón. todos ya. De hecho, hicieron hicieron también a todos los billetes como superhéroes. ¿No lo han visto? Los, el Cien y todo eso, como los han puesto como superhéroes también. Nada más que pues aquí sí es un... se me fue el término exacto. Mejor, mira, ya ves, Jima, ¿por qué te vas? Sí tiene un término específico de, del delito, pero bueno. Sí, fíjate, fíjate lo que son las cosas. Aquí en México... Las leyes son perfectas, así como de Planeta del Futuro. Sí, lo digo por ustedes, los del C4. Pero la ejecución... Y ahorita... La ejecución de las leyes es en donde valemos gorro, ¿no? Y allá al revés. O sea, allá las leyes están relajadonas, pero la casi la sociedad se regula por ellos mismos en Canadá. Sí. Fíjate nomás. Sí, no, o sea, el Banco de Canadá le dio mucha risa porque dijo que es inapropiado. No sean pillos, ni malos. No, así como Seymour, güey, de los Simpsons. O sea, se cuenta. No, y con eso ha de haber tenido para que muchos jóvenes se arrepintieran con lágrimas en los ojos. Es que yo nunca quise ser inapropiado. Padre. Quiero hacer 50 horas de servicio de la comunidad para ti. Y en la sección, no las comemos ardientes. Uno de los principales temores de todos los fans de los superhéroes, y que algunos que no están muy conscientes de ello, por cierto, es la fatiga de la taquilla. Con tantos estrenos del género, que tenemos ahorita programados para los próximos 5 años por lo menos, pues se teme que pues, cuánto va a durar, o sea, evidentemente se va a caer la taquilla. Bueno, pues el CEO de los estudios Warner Bros., Kevin Tsujihara, mostrando cómo se las gasta, dijo que en él, que ellos no están preocupados, y lo dijo tal cual. La clave es que las películas, los programas de televisión y los videojuegos, todos se ven muy diferentes. Tienes que ser capaz de tomar ventaja de la diversidad de estos personajes. Los mundos de DC son muy diferentes y están basados en el realismo, pero son más arriesgados que los filmes de Marvel. En resumen, nos vale madres y mientras dejen dinero seguiremos haciéndolas, básicamente. Exactamente. Sí. Sí. Y aunque no les alcance la billetera, ¿eh? Sí. Entonces, pues bueno, si esa es la mentalidad del CEO de los Warner Brothers, pues... No, volvemos a Barbie, ¿eh? O sea, y ahorita lo creo todo. Todo así. Y en la serie del Buen Comer, la serie de Hannibal por fin tiene fecha de regreso para su tercera temporada y llega al fin el 4 de junio. Si la han estado siguiendo, saben que es una completa reimaginación de la historia, pero sumamente bien hecha. Las dos primeras temporadas son una precuela de Red Dragon, que era la primera novela de la serie de Lecter, y la primera mitad de la tercera temporada estará basada en la historia de Hannibal como fugitivo. Y la segunda mitad será el inicio de la historia de Red Dragon. Suena bastante bien. Pues sí. De hecho, también se anunció que se une al elenco el actor Zachary Quinto, como un paciente de la doctora interpretada por Gillian Anderson. O sea, además de que la serie está muy bien hecha, tiene un muy padre elenco. Entonces, si no la han visto, se la recomiendo. Y de hecho, por ahí anunciaron que ya pronto entra Netflix, por si... Y lo interesante es que sigue una secuencia, ¿no? Sí, y está muy padre. O sea, la verdad es que sí la... Cuando anunciaron que iban a hacer un reboot de en forma de serie, dije, ya, o sea, no. ¿Cómo? O sea, no pueden tocarla. No toquen a Aníbal, por favor. Sí, no. Uh-huh. Y la verdad es que sí quedó muy padre. Sí, está muy recomendable. Hay que verla. Y en la sección de Jima... Jima, cuádrate. A ver, agarra un Kleenex, suénate. ¿Ya estás listo, Jima? Ok. ¿Aprieta? Corcho. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, se une al elenco de Star Wars Rebels la actriz Sarah Michelle Gellar, con un papel recurrente, pero que todavía no han soltado la sopa de quién será. Sin duda tendrá que ser alguien importante en la historia, debido a que, pues, digo, Sarah Michelle Gellar no va a entrar a hacer cualquiera, pero pues habrá que esperar el anuncio. Vámonos. Y la segunda nota de Star Wars, Harrison Ford se partió la madre. No mames, tiene diarrea aquel. ¿Cómo le dices así de sopetón la noticia? Pero está vivo. Está vivo, sí. Tranquilo, Jima. Sí, el actor, que por cierto es Gobiérnate, muy... Abraza a tu osito. Tu batita de Spider-Man. Sí. Tu batita de Spider-Man. Porque ustedes no están para saberlo, pero tiene su mantita de Spider-Man. Ah, sí, cierto. Y la quiere, sí. Ya está toda dura, pero sí. De ciertas áreas. Ese salió como Linus, ¿verdad? El de Charlie Brown. Que no puede vivir sin su mantita. Sí, no, mantita. Bueno, pues en si la semana... Si era un T6, ¿verdad? En donde se dio una torrecilla. ¿O qué era? ¿Un qué? T6, tejano. ¿No? Harrison Ford, de hecho, es un... Le dio la madre Harrison Ford. Pues era un avioncito chiquito, ¿eh? Sí, es que hay que explicar un poquito cómo estuvo el asunto, porque Harrison Ford en sí es un muy experimentado piloto. O sea, tiene bastantes horas. Sí, pues con milenario, no mames. Sí. Oye, pues, y en la realidad lo es. Tiene varios aviones de reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, posee algunos aviones Cessna, tiene helicóptero, o sea, le encanta andar haciéndole la mamada. Ha rescatado personas de verdad. Sí. Bueno, las personas sí eran de verdad, igual que él. Sí. O sea, en la vida real ha rescatado personas. Y no es el primer accidente en avión que tiene. Este ya creo que es el tercero que se había. Sí, pero este fue el más ridículo. Sí, pero que no mames, que se accidente después de que estrenen en la película, cabrón. De hecho, ahorita vamos a eso, porque el asunto estuvo que despega la tarde del jueves del aeropuerto de Santa Mónica y experimenta su avión una falla mecánica, y era un hermosísimo avión restaurado de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y tuvo que ejecutar de güey, porque ya te parte la madre, un aterrizaje de emergencia en un campo de golf que está justo frente al aeropuerto, resultando solo herido, pero pues la libró. Y se hizo un desmadre, de hecho todo el mundo así como que, ¡ah, no mames, güey! Y era así de, este güey no puede estar haciendo nada, porque se parte la madre solo. Ya ven que antes de las filmaciones del episodio 7 se partió el tobillo, pues luego ahora se parte la madre. Lo cual me lleva a pensar lo siguiente: en realidad sí se va a morir en la película. No, deja tú. Aquí lo bueno es de, tomen eso, fanáticos de Rápido y Furioso. Nuestros héroes sí sobreviven. Sí sobreviven a los accidentes. Y en avión, ¿eh? Nuestros pilotos sí son capaces de contener una crisis. Eso sí me hizo reír. Claro que los memes toda la semana estuvieron a todo lo que daban. Sí. A mí el que más risa me dio fue uno que publicamos donde sale la espalda de Boba Fett y dice, next time solo, next time. Es de mucha risa. Pero pues bueno, ya ese mismo día en la... pues ya anochecita salió el hijo de Harrison Ford a dar una declaración de que pues este... pues yo pensé que Chewbacca. Sí. Y salió los subtítulos de está vieja solo. Este pendejo está bien. Se quiere morir, pero todavía no. Sí, pero bueno, fue bastante simpático, pero pues la libró el cabrón. Y nada más como nota para finalizar esto... De hecho, el aeropuerto de Santa Mónica ha recibido muchas quejas por parte de todos los vecinos de que es un aeropuerto muy inseguro. Y han habido bastantes ocasiones en que lo han querido cerrar. ¿Y adivinen quién ha sido el principal defensor de ese aeropuerto? Sí. Harrison Ford. Entonces, karma, it's a bitch. Sí. Ah, ya encontré por aquí, Arthur, el modelo del avión. Es un Ryan PT-22. Un PT-22. Ah, estaba precioso ese avión. Sí, la verdad está muy bonito. Sí, no mames. Pero bueno. ¿Hizo caca el avión? Sí. Pues sí. Sí, la neta sí. Como un 56%. Sí. Bueno, y en la sección de la última hija de Krypton, pues ya tuvimos la primera imagen de Melissa Benoist como Supergirl. Ah, chiquitota, ¿eh? Y la verdad, a mí no me gustó la imagen, ¿eh? O sea, no me gustó el traje. De hecho, parece una cruza entre el traje de la Supergirl de los 80s y el de Man of Steel. Y eso, sí, pues no pudiera sonar de entrada como que malo. Sin embargo, rompe mucho, creo yo, el aspecto visual establecido para los kryptonianos y sus armaduras que mostraron en Man of Steel. Y eso ya de entrada, pues le da en la madre el concepto. Pero la muchacha te gustó. Ah, no, sí, la muchacha sí, pero el traje se ve de la chingada. O sea, de hecho parece un cosplay barato, güey. ¿Así lo calificarías? Sí. ¿Pero no es una primera muestra o ya es el oficial? No, ya empezó, porque de hecho la serie ya comenzó oficialmente su producción. Entonces, sí se ve el traje, la neta, bien chafón. Mal plan. Porque por ejemplo, en Man of Steel sí te explican que pues, son sus armaduras, como sus trajes corporales que utilizaban. Traían sus pijamas y sobre ello ya traían lo demás que usaran. Entonces, lo lógico de esperar era que usara también una de esas pijamas. De hecho, por ahí hubo una imagen fan-made de Alison Brie con su traje de Superman al estilo de Man of Steel. No, ese es de calle, se lleva este, güey, pero de calle. Y era fan-made. O sea, dices, no mames, cuando ya un fan-made lo hace, o cuando las películas porno hacen un mejor traje que el de la misma película. Dices, son buenas esos trajes. Entonces, pues bueno, la otra noticia de la serie es que se une el actor Farah Tahir. Él lo conocimos como el terrorista de Iron Man y, de hecho, el capitán de la primera nave que se da en la madre Star Trek. como el antagonista. Su papel es descrito como un experto en armamento alienígena que lidera un equipo en contra de Supergirl. A él se le va a conocer como el Commander. Solo espero que no cante. Pues el otro tampoco canta. Sí, como que, bueno, que no. Bueno, ya, ¿qué digo? El Commander. Y en Gotham se incorpora el actor Chris Chalk a la serie. Él ya lo vimos en los filmes de, en el filme de 12 años como esclavo, y aquí estará en el papel del joven Lucius Fox para la segunda temporada. Lucius será un joven residente en empresas Wayne y un gran experto en tecnología, que será un ejemplo moral para el muy joven aún Mr. Wayne. Además, como ya se sabía desde el inicio de la temporada, la actriz Jada Pinkett, quien interpreta a Fish Mooney en la serie, pues no va a regresar para la segunda temporada. Esto pues por alguna razón sorprendió a los fans, pero como lo comenté ahorita que empezaba, pues ya lo habían dicho, que ella solamente había tenido un contrato para la primera temporada. Entonces pues ya de eso de entrada pues daba a entender que pues le iban a matar o algo le iba a pasar, ¿va? Y ahora le estuvieron preguntando y pues dijo ella que no iba a regresar. Entonces pues no sé por qué se sorprendieron. Y luego de ahí brincamos a Lucifer. Se une al elenco la actriz Lina Esco en el papel de Mace, que seguramente se refiere a Mexican en los cómics, y que es descrita como la mejor amiga de Lucifer, una demonio en el cuerpo de una hermosa mujer. Y en donde pone el ojo, pone la flecha. No están ustedes para saber, ni nosotros para contarlo, pero al parecer se van a despedir de uno de los personajes principales de la serie de Arrow. Esto viene por un mensaje algo críptico que postearon los actores al haber filmado una muy emotiva escena y un duro adiós. Y para rematar, el episodio en cuestión se llama The Fallen, o sea, el caído. Se les puso duro el final. Sí. Así que es probable que uno se pétate. Hagan sus apuestas. ¿Y en esa no sale Harrison Ford? No, en esa no sale Harrison Ford. ¿The Fallen? No. Y en Agents of Shame, la serie regresó de su receso de media temporada y no todo han sido rosas sobre el pasto. Pues regresó, pero con una baja del 15% en su rating con respecto al cierre de media temporada, lo cual, pues, no es muy bueno que digamos. Pero se espera que suba un poco en las vistas de DVR, que es donde la serie pues, le ha ido bastante mejor. Entonces, pues, a ver. Esa serie ya, como que ya va nadando de muertito, güey. Ya ni ruido hace, ya nadie se queja siquiera de ella. Ahí va muy X. Y luego en el Escuadrón Suicida. Esta semana el actor Jared Leto estuvo subiendo algunas fotos de su transformación en el Joker. Básicamente, el corte del pelo. Luego salió con el pelo ya cortito y rubio, y luego una última foto de él ya con un tinte así como que medio verdezón. Pero, por cierto, el tipo de corte de pelo se asemeja bastante al que dibujara Scott Snyder, pero pues todavía es muy pronto para saber. No me pareció muy interesante su look, ¿eh? O sea, no. Vi cuando estaba de güero platinado. Sí. Ay, güey. Y no, se ve muy puñal. No te late todavía. Habrá que ver cómo queda ya al final. Y eso es un paquetazo, ¿eh? Porque... Sí, no, está cabrón. Digo, no cualquiera interpreta... No. El Joker. Y en la sección de los mutantes, Bryan Singer no deja de poner pistas sobre el film de Age of Apocalypse. Y en esta ocasión publica en su Twitter una foto de la construcción del set del nuevo cerebro. ¿No nuevo? Sí. Se ha metido. Ahí va. De hecho, Bryan Singer es muy hábil en esa cuestión, o sea, de que le filtren las noticias. Él las filtra. Okay. Exactamente, él empieza a dar pistas, entonces mata precisamente a los rumores. Eso es muy listo de él. Y es común que esté posteando fotos del set, del maquillaje. De ¿Sí esperas mucho esta película tú? Ay. ¿O ya crees que está medio agotado? No, sí. Sí. El cómic, bueno, el... Es que hicieron... Es que pueden sacar un chingo de todo ese cómic. Sí. Pero... Mira, las dos anteriores han estado muy buenas. La de Days of Future Past a mí sí me gustó mucho. La anterior de First Class también me gustó mucho. Mm-hmm. Entonces esta pinta para que sigan con esa línea. Como que ya supieron más bien por dónde darle. O sea, sí, porque pues ya ven que la 3 fue un asco. Mm-hmm. La 2 estuvo bien. La Eso era lo que iba, bien. Como que en algún momento como que se encerraron en la trama, la complicaron mucho. Y luego ya después sacaron otro, o como que la revivieron, pero sí hubo un momento en el que se perdieron. Y bueno, yo era fan de los X-Men y no me gustó mucho. Mira, yo la neta sí le tengo fe, a ver, habrá que ver cómo sale. Habrá que ver qué sacan. Sí. Y luego, y en la sección de Forever Young, el siguiente film de Wolverine comenzará a filmarse a inicios del año que entra. Esto lo confirmó su director James Mangold. y esta es la tercera. Y se rumora que en esta ocasión Wolverine estará haciendo equipo con el profesor Charles Xavier. El filme tiene fecha de estreno para el 3 de marzo del 2017. Falta un buen todavía. Sí. Otra de superhéroes. Otra. No, pero eso sí ya se ve cansadona, ¿no? Sí, de hecho, el otro día comentó, creo que fue la semana pasada o antepasada, Hugh Jackman, que... casi. Después de haber visto la de Birdman, quedó motivado para seguir haciendo The Wolverine. No diré más. Bueno, y en la sección de Quiero ser un niño de verdad... Pues comenzamos con el nuevo tráiler para Age of Ultron, que la neta está de poca madre. ¿Lo vieron? Sí, en la semana. Muy perro. Sí. ¿Sí les gustó? Sí. Sí, como espero mucho. Como siempre, Hulk. Perro. Oye, sí, no, seas, no, no manches. Yo ya se me está convirtiendo en el superhéroe, pues, de... ¿Favorito? ¿De esa franquicia? Sí, porque mete unos... No, no, pero es que sí fácil es el más perro. Porque, pues mira, el Iron Man es fresón, ¿verdad? Y luego el Thor P, pues no. Sí, Thor no. Sí, a mí también nos, los. Y luego, o sea, pues con la viuda negra no. No, pues ahí. No hay piel. No hay piel que motive el fanatismo. Entonces, pues no. Y es que Hulk es así, es... desgraciado, salvaje, te sirves. Es, o sea, sí. Él sí muestra mucha piel. Y fíjate que. Sí, claro. Sí, y fíjate que el actor. Mark que Ruffalo. Interpreta él, que interpreta a Hulk, me agrada, se me hace un buen ese contraste, Banner. O sea, sí. Saca armadillo así como sin ella. Sí, ándale, sí, perrísimo, sí, ¿eh? Y sí, ahora sí hicieron un Hulk que vale la pena, porque el que hizo este cuate Norton, primero, hijo de la madre. El primero de los nuevos. Sí. Sí. Anda nomás. Sí. Bueno, no, ese es el segundo, Edward, porque el primero es Derek Bana. ¿No? Que también. No, ese era un asco, era una cosa que. ¿Cómo se llama la armadura que detiene al Hulk? De hecho, el Hulkbuster. Se ve hasta debilona cuando pinches en cabrón. O sea, si no te la crees que se den un tiro, ¿verdad? Así como que en un ratito me lo va a desmadrar. Sí. Bueno, es que no sé, fue mi impresión. De hecho, en este tráiler ya vimos a los gemelos con Ultron, vimos a los Vengadores ya en plena acción, vimos bromas, explosiones y sobre todo mucha acción al y estilo. Y pinche Ultron se me hace que les va a poner una putiza, mega Madrid, estos pobres. Sí, ahora sí se ve Ultron muy fregón. Sí. Había habido un segundo tráiler antes de. Bueno, es un tráiler anterior a este que estaba bien pinche. Y de hecho lo comentamos de que es así como que. Esa madre que, o sea, pasó ni sin pena ni gloria, ¿no? Y por eso mismo hasta caló de. No mames, güey, eso fue. Y ahora se ve un Ultron brutal que no tiene ninguna. Conmiseración con la raza humana, o sea. Conmiseración. Sí. Ay, qué palabra de caricia. Enriqueciéndose vocabulario. Yo hubiera dicho le vale madre. Y me hubiera sentido orgulloso que no utilicé la palabra con B. Bueno, eso. Con V. Sí, porque la B. Entonces, y digo, si el Tron se me hace así. Brutal, cara. Sí, está muy, muy chido el trailer. Y el personaje, bueno, el Ultron en sí está cabrón, ¿eh? O sea, rebasa al del cómic por muchísimo. Se ve muy chido, habrá que verlo. Y luego también se confirma ya que Hawkeye estará para Civil War, entonces podemos descartarlo de que lo van a matar. Y luego, también la cadena de cines AMC está anunciando un maratón de todos los filmes. Así es que los enloquecidos fans que quieran asistir pasarán 27 horas viendo todos los filmes hasta el estreno. Y sí, son 10 por si tenían la duda. El maratón comienza el 29 de abril y serán muchas, muchas horas nalga. Y los que sobrevivan y se puedan mover recibirán una medalla con el logo de los Avengers. Y también de ver la película. Sí, no mames. Las nalgas, estuvo buena. Está cabrón, güey, no mames, güey. Y decían que los maratones del Señor de los Anillos estaban cabrones, güey. No mames, güey. No mamada. Bueno. Y en la sección de los dineros. Pues Big Hero 6, después de que ganara un Oscar, hace ya un par de semanas, sigue con la buena racha. Y ahora se convierte en el tercer filme animado que más ha recaudado en Disney. Órale. ¿Resulta? ¿Cuál fue el primero? Ahorita te digo. Resulta que se estrenó en China y tómala. Con ello pasó la marca de los 600 millones con 221.3 millones en taquilla local y 383.5 millones en la internacional. Es que con el simple estreno de China, aunque les cobren un yen o un peso, cabrón, son millones de gente. Muy hijas de la chica. Exactamente. Sí, sí, sí. Me explico. Ahora, con esto se sitúa atrás de Frozen, que es la segunda, y The Lion King. Bueno, pues es que sí, sí. Nada mal. El Rey León, sí. Pero qué padre, ¿no? Que un filme nuevo recaude tanto en... O sea, vamos, es un buen filme, pues. Sí. Yo sí, la he visto, ¿eh? Yo no la he visto tampoco. Yo tampoco, se me fue. Mi mujer la vio en la casa y dijo que estaba muy padre. De hecho, pues, todo el mundo sale maravilloso de la película, que está muy padre. Y tiene mensaje y que no sé qué rollo. Sabrá que... Tiene un globo que camina. Otra, a la que no le está yendo nada mal, tampoco es Guardians of the Galaxy, que sigue juntando dinero. ¿Má? Y se ha convertido ya en el tercer filme del 2014 que más ha recaudado. Se coloca justo detrás de The Hunger Games: Mockingjay Parte 1 con 336.962 millones y de American Sniper con 337.209 millones. Esto es en la taquilla en Estados Unidos. Fíjate. Nada mal. Y por cierto, Fifty Shades of Grey ya pasó también la marca de los 500 millones en la taquilla global. Ah, pues sí, es así, no. Cinco. No, pero ya cuántos pueden quedar. Como quién puso el chiste. Claro, que no lo podemos contar. ¿Por qué? ¿Cuál? No sé. El chiste, ¿quién puso el chiste en el WhatsApp? Ah, el Oscar. Sí, no. Luego platicamos. Sí, luego platicamos. Bueno. Y Memoriam. A ver, ya todo. ¿Nadie trae vasos? No. No, nadie trae algo que se le vaya a caer. No, aprieta Yema. Bueno, In Memoriam. Firmes. Y ha sido una mala temporada en verdad para los fans de Star Trek. Pues ahora falleció Harv Bennett a los 84 años de edad. El nombre quizás no les diga mucho, pero él fue el productor de los filmes de Star Trek. Y no solo eso, también fue productor de series de televisión como Mod Squad, The Six Million Dollar Man. De hecho, él hacía la voz de la intro. Órale. Y también era productor de The Bionic Woman. A él le debemos que se rescatara la franquicia de Star Trek, pues sin él no habrían habido los filmes, y se habría quedado solo en la serie de los años 60. Él era un experto en los 69 episodios, y él fue quien rescató al personaje de Khan para meterlo precisamente en las películas. Ahora sí que hizo un viaje a las estrellas. Sí. Ah. No le digan a Jim así, tiene diarrea. Con estas noticias se va a voltear al revés. No, y espérate. ¿Cómo digo? El segundo que falleció esta semana fue el maestro mangaka Yoshihiro Tatsumi, el pasado 7 de marzo. ¡No manches! Ese es para Pablo. Tatsumi, no, por Dios santo. ¿Quién? Falleció a la edad de 79 años. Él acuñó el término de yekiga, o dramático, para referirse al manga adulto. Diferente por asumir un dibujo mucho más realista y con una temática madura, opuesto al manga comercial caricaturizado dirigido al público infantil que predominaba en Japón. El Yekiga apareció como un manga alternativo, con un concepto cercano a lo que hoy conocemos como novela gráfica. ¡Órale! Y luego no para la cosa. Hoy lunes, que estamos grabando, hace rato en la tarde se supo también que falleció Sam Simon, co-creador de Los Simpsons, a los 59 años de edad, víctima de un cáncer que padecía. De hecho, él era un conocido filántropo, defensor de los derechos de los animales, siempre andaba en causas... ayudando a la banda, pero bueno, pues fue una sensible pérdida. Y por último, otro que fallece esta semana es el actor Daniel Von Bargen, a los 64 años de edad. Él se hizo célebre por su papel en la serie de Seinfeld y por la serie de Malcolm in the Middle, y también salió en películas como The Silence of the Lambs, Basic Instinct, Robocop 3, Philadelphia, Crimson Tide y muchos otros. Algunas nada más. Entonces, pues esta semana estuvo así de ahí, vamos. Háblenle a sus amigos. Varios, sí, háblenle a sus amigos, no va a ser que. Sí. Que no es esa. También se les puede pasar. No, para mí no me puede pasar nada. Sí, el chido. Si me pasa algo, se acaba la película. Y bueno. Y en la sección de Yo también quiero jugar. Hace unos meses comentamos que HBO estaría sacando su propio servicio de streaming, independientemente del HBO Go, que está limitado a aquellos que están suscritos al canal por cable. Bueno, pues ya anunciaron la fecha de lanzamiento de su nuevo servicio llamado HBO Now, que será para el mes de abril, con el lanzamiento de la quinta temporada de Game of Thrones, y su costo estimado es de $15 al mes. De hecho, es mucho más caro que Netflix. ¿Quién sabe cuántas series van a tener? Pues todo el contenido de HBO. Pues padre, ¿no? Entonces, aquí ellos lo que te están vendiendo es así como que un servicio Brothers, más de... Todo ese tipo de cosas. Es un servicio así como que de elite, ¿no? Para competir. Órale. Directamente. Y quieren competir, pues, precisamente con Netflix y con todos los otros ahí que andan purulando. 16 dolarucos al mes. Sí, entonces pues 15. Pues está... Sí está caro, la neta. Pues sí, es que ahorita el dólar también está bien caro. ¿Cuánto está? ¿15.75? 15.85, ¿no? No, 15.70 cerró. Entonces pues está cabrón ahorita. Y bueno, y en la sección de hablando de competencias desleales, el filme Beast of No Nation, protagonizado por Idris Elba, trata sobre la infancia de un niño durante la guerra civil en África. Este proyecto independiente es el trabajo del cineasta Cary Fukunaga, quien se ha hecho famoso por su trabajo en True Detective, Jane Eyre, y está en la adaptación, como lo comentamos hace rato, de la película de It de Stephen King. Bueno, pues el proyecto se quedó con Netflix para los derechos de distribución. Hasta allí todo es miel sobre hojuelas. El problema es ahora que Netflix planea sacarlo tanto en cines como en su plataforma al mismo tiempo, y las cadenas de cine en Estados Unidos, pues la neta no les cayó para nada bien la noticia. Ahora ellos están saboteando el estreno, negándose en exhibirla. Pues que... ¿qué chiste tiene, no? Si lo hacen es disponible y luego... el cine va a perder, ¿no? De hecho, hay una regla actualmente no escrita de cortesía, donde los filmes tienen que pasar por lo menos 90 días antes de que salgan en otras plataformas, dígase en línea, DVD, uh-huh, Blu-ray o lo que sea. Esto es precisamente para darles oportunidad a las cadenas de los cines. De que pero, puedan hacer money, ¿verdad? Ajá, pero pues como es de Netflix, okay, dice Netflix, pues yo lo quiero sacar en los dos, o sea, el que lo quiera ver en la que lo quiera ver, y las cadenas, pues ándale, ya lo están saboteando. Pues quién sabe si leen en la torre. Se van a tener que arreglar, güey. Pues imagínate que sale, por ejemplo, Avengers en Netflix y luego en el cine, pues, ¿qué onda? No, pero esas son estrenos muy grandes. Sí, sí, ¿no? sí, digo, pero... Pero la idea es esa. Sí. Como ejemplo, o sea, no lo... No me estás regañando, sí, tampoco. Ah, te sentí mi corazón que se apretó. Pero bueno, y en la sección de QVL, ¿qué tal? Zeta Nation se estrenará en Netflix el 13 de marzo, que es la primera temporada de la serie, a la cual le fue bastante bien en Estados Unidos. La producción cuenta con Harold Perrineau de Lost y de Constantine, con Tom Everett Scott de The Wonders, Kyle Smith de Love Section, D.G. Qualls de Last Days of Summer, entre otros. Zeta Nation continúa con la temática del universo de zombies, como The Walking Dead, que por cierto, pues, las tres primeras temporadas ahí están en Netflix. Okay. Y está ambientada 3 años después de un apocalipsis zombie que destruyó a los Estados Unidos. Algo nuevo. Hombre, en Estados Unidos, ¿cómo les pasan cosas? Sí, no. Pero bueno. Y en la zona de silencio también. Sí. Los estrenos Netflix de la semana. Esta semana estuvo muy, muy, muy tranquila. Se estrenó Ana Karenina. Otra película que se llama The ABC of Death 2. El ABC de la muerte, parte 2. Esta es una analogía cómica de horror que incluye cuentos del chapucero plan de un sicario, un chico cuyo abuelo duerme bajo su cama y un jurado formado por zombies. Esa se me antoja verla. Esas películas de historias cortas. Se ve surrealista. Sí. Y luego también hubieron 3 series originales de Netflix que la neta no tengo ni idea. Una que se llama The Unbreakable, Kimmy Smith. Otra que se llama My Own Man. Y Aziz Ansari, Live at the Madison Square Garden. Increíble. Y bueno, y luego nos vamos al Box Office México. Box Office. Es el primer... por Chicles and Dunga. Tequila, Don Mamón. En primer lugar se estrena Focus. Esta película con Will Smith y con esta chava que la va a hacer de esta Harvey, que son unos estafadores, sí, y que no sé qué robo. De hecho, aquí en México ya ven que nos creen tan estúpidos que en la película se llama Focus y además le agregaron Maestros de la Estafa. Digo, para que supieras de qué se trataba, güey. ¿Eh? Ajá, ok. ¿Eh? Y luego, en segundo sitio. Sí, porque mucha gente va a pensar que es del carro. Los del CCH, historia, ¿cuál es? Los del CCH, sí, van a pensar que son del yo tengo un Focus, güey. Yo tengo un Focus, güey. O vamos a ver, a lo mejor es la historia de cómo lo hicieron, lo diseñaron. ¡Qué chidote! Oye, va una de puro Focus. A ver cómo los arreglaron para hacer el mío así. Estuvo buenísimo, ¿eh? Luego, en segundo lugar, bajó del primero a La Mala, esta película mexicana de la hija de Eugenio Derbez. En tercer lugar, sigue de Franco. Oye, y si es mala, nadie la fue a ver. No sé, pero se ve muy buena. No. ¿Quién? Ah, la película no se ve. Oye, pero es como darle a Eugenio Derbez, ¿eh? Acabas de arruinar la imagen mental, güey. Pues la máscara del místico solamente. Ya le acabas de dar a la madre mi imagen mental. Y eso se le va a ver la nariz. Qué joder. Luego, en tercer lugar está la de El Francotirador, que está en su tercera semana y en tercer lugar. En cuarto sitio, Kingsman, el servicio secreto. ¿Sí les gustó El Francotirador? Yo todavía no la veía, güey. No, yo tampoco. Es buena. Sí. Lo que pasa es que, bueno, tristemente, como en toda película norteamericana, lo que se hace en el nombre de la libertad y de la... Y de la justicia. Esa niña y de combatir, se llama Digna. Y de combatir la esclavitud de las naciones. No, pues la película con es petróleo. 100%. Sí. Sí, porque no combaten la libertad de las naciones que no tiene petróleo, sí, así sí, como no, Egipto. No. Sí. Sí, no, no. Luego, cuarto lugar, Kingsman, Servicio Secreto. Si no lo han visto, se los recomiendo bastante. Es sumamente divertida la película. En quinto lugar, En el Bosque, sigue aferrada en quinto lugar por su quinta semana. No se ha movido. Oye, de ahí. Y luego que Eugenio... Digo, Eugenio Derbez. Te falló, ¿verdad? Sí, es que la estaba buscando. Es que no la conozco. Johnny Depp nada más sale 3 segundos, ¿verdad? En la película. Sí. Fíjate sí, que mal, nada más porque es Meryl Streep, yo no iba a ver esa película. Pero fíjate que ya van bastantes personas que comentan de que la película no está buena, ¿eh? No está buena. No, y en los reviews tampoco le han... No, pues... No, como en los Oscar, Jima en el tomatómetro. Sí, no, en los Oscar pasó sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, más bien iba por... Creo que era por vestuario. Órale. Y bueno, y en sexto sitio, Bienvenidos al Ayer. Estrenó y gracias. En séptimo lugar, Bob Esponja. 6 semanas lleva ya. A Petro. Octavo sitio, 50 sombras de Grey con 4 semanas. Abajo. La Bella y la Bestia, esa película que tú comentabas, ¿te acuerdas? Sí. Está en 9º sitio, ya lleva 7 semanas también. ¿Les dije o no? Está colgadísima. La de La Bella y la Bestia. ¿Está bueno? Sí, ahí está colgada. Y otra que se estrenó y en 10º lugar, gracias por participar, Ojos Grandes. Ay, güey. Reno. ¿Qué estará haciendo? Amén. No, ni cuenta. Y luego ahorita nos vamos entonces con la sección donde Arturo nos despluma. ¿Qué tal, amigos? Yo soy John Paul. ¡Ah, no se crean! pequeña broma. Soy Arturo. Arthur Juan Kenobi, perdón, para los que no me conocen. Pues el día de hoy, siéntanse tranquilos. Ahora sí no les voy a bajar lana porque todo lo que ha salido prácticamente son menciones de lo que viene. Flachazos. Son flachazos. Por ahí traigo una lista pues bastante corta, pero esténse pendientes para que en cualquier momento que salga, ya sean las preventas o algún precio ya oficial, se los voy a mencionar. Lo primero que tengo que decir... que salió precisamente a mediados de la semana pasada, ya no lo alcancé yo a decir el programa pasado, es el Mr. Fusion a escala real de Volver al Futuro. Ese, imagínate poderlo poner en tu carro así. No sé si trae una ventosa, pero ya sacaron, es una escala real, y pues lógicamente ese sí lo voy a comprar. Me vale más. Lógicamente. Jazz. Así claro, jazz, o sea, lo tenemos sabes. Que comprar. Parte sí. de la canasta base. Sí. Jazz. Para mí sí, no te creas. Y otro es un Monopoly de Volver al Futuro también. Me imagino que va a estar a toda maíz. También no tengo el dato exacto de cuánto. ¿Ya cuesta, vas a haber ganado pero... antes de jugar? ¿Mandé? ¿Ya vas a haber ganado antes de jugar? Ah, sí, luego puedes regresar el tiempo. Imagínate las líneas paralelas y todo eso. De vuelta a la pobreza. Sí. Así es. Fino, fino. Y bueno, eso es en cuanto a Volver al Futuro. Hay unas figuras de Hot Toys que están bastante padres. Y es el Hulkbuster. Bastante padre se queda corto, amigo. Bueno. No. Sí, cierto, sí, chingón, cierto, sí, cierto. Está hiper mega chingón. Es una mamada. Sí. Hiper mega chorreadoras. Sí, sí, sí. Es así. Ese también. Nada más lo publicaron, pero Estamos sacando cálculos renales aquí, perdón, cálculos de cuánto más o menos va a costar la figurita. Y yo creo que sí van a darle entre los 8 y 15 monedas de 1,000, ¿verdad? Sí. Fácilmente. Tiene aspecto que no es para nosotros los simples mortales. Así es. A lo mejor nada más, lo más cercano que lo vamos a ver va a ser en la página de Hot Toys, porque sí está muy cabrón. Tiene muchísimo Qué detalle. Qué bueno que la calidad de impresión ya es superior. Es impresionante. Sí. Y pues bueno, también está, ya había salido el Iron Man que va dentro de este Hulkbuster. Y también está la figura de Hulk, que embona perfectamente con esta figura para poder recrear algún tirantillo que próximamente vamos a ver. ¿De 50 sombras de Grey o de cuál? No. Ese, si le pones vestido, bailan vals. Y y bueno, muchachos, esto es todo por el día de hoy. Les digo, nada más están calentando cuadro todas las páginas, y pues uno nada más haciéndose las mentales, porque la verdad no creo que alcancemos para comprarlo esta vez. Y pues es todo por hoy y nos vemos la próxima. Y que la lana los acompañe. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para. Esta sección es auspiciada por Acuarios Poseidón, donde te llevas tu mascota puesta. Hola a todos, yo soy Jean Paul y esta es la sección de cómics para el Freaky Podcast. Bueno, si hemos estado recordando las últimas semanas, hemos visto varias series o tie-ins o cómics que van a estar publicándose por parte de Marvel en Estados Unidos para el evento que viene, el próximo evento, que es Secret Wars o Guerras Secretas. Pues bueno, vamos a, digamos, una pequeña así, una breve o rápida así revisión de los títulos que van a estar publicando. Bueno, solamente vamos a hablar específicamente de números, porque ya de títulos no quiero estar hablando, porque la verdad sale un título cada 2-3 días y la verdad a mi gusto son muy irrelevantes la mayoría, pero vamos a hacer un panorama general de lo que va a estar saliendo. Para mayo comienza la serie principal, van a ser 8 números, van a salir también 7 series regulares, van a salir 8 miniseries, esas miniseries van a ir entre 5 y 4 números, y van a salir 3 tie-ins de las series regulares que se van a estar publicando en ese momento en Estados Unidos. Entonces pongámosles unos, ya haciendo unas cuentas, tenemos 8, 7 series regulares, número X por un 35, 4, 8 miniseries de entre 4 y 5 números, digamos que son 41, y 3 tie-ins, bueno, ya llevamos esa cuenta, eso es en mayo. En junio tenemos 14 series regulares, un giant size y 4 tie-ins. Y a esto le tenemos que sumar 8 títulos importantes que falta por anunciar, que hemos comentado que era Civil War, House of Fame, One More Day y así otras que estamos mencionando por ahí. Entonces, si hacemos unos cálculos más o menos conservadores, estamos entre una avalancha de un evento con más de 120 cómics relacionados o no, porque sabemos que cómo funciona esto de los tie-ins, como que le ponemos la bandita ahí como que pertenece al evento y no tiene nada que ver con el evento. Eso pasó creo que con el cómic de Deadpool de Original Sin, como que tenía la bandita ahí y la verdad por ningún lado del cómic tú lo leías y como que a la basura. Entonces esto, 120 cómics más o menos, van a ser más, pues, esto es muy seguro que sean más de 120 cómics. Esto sin contar las portadas variantes. Entonces, a esto también le vamos a sumar los 19 títulos normales o regulares que se van a estar publicándose durante todo el evento de Guerras Secretas, que no va a tener ninguna relación con el evento. Entonces, si quieren ver ustedes la lista completa, vayan a la página de la Zona Negativa. Ellos han estado encargando todas estas semanas que están haciendo, anunciando los cómics, sacan el cómic, va a hacer una breve reseña de lo que va a suceder en el cómic, algunos datos importantes, y han recopilado en un solo post todos los títulos que han estado se publicando, todo lo que va a estar saliendo por parte de Marvel. Entonces ustedes van a ver todos así, van a una lista, van a decir, no son tantos, bajen el post y van a ver toda la lista de cómics que van a estar saliendo y van a decir, ok, esto es una locura lo que piensa hacer Marvel con Guerras Secretas. Y la verdad es como que esperemos. que todo ese rollo, ese asunto que están haciendo, realmente valga la pena. He estado yo checando algunas páginas donde, de hecho, voy a hacer un post especial para mi blog, que hace mucho que no lo actualizo. Pero quiero comentar algunas cosas que he estado yo como que sintiendo o viendo también con los fans. Y bueno, una de las preguntas que estamos viendo ahí, de cuál fue el último evento, digamos como que el último evento así principal o relevante que tú le hiciste en un cómic. Bueno, principalmente en Marvel. Muchos mencionan, no, pues a mí me gustó en Guatalete Infinito. O sea, ¿cuándo se publicó? Ya tiene mucho. A mí me gustó Civil War, ya tiene más, creo que como 10 años que se publicó Civil War. Ah, no, que a mí me gustó tal otro cómic. O sea, muchos de los cómics o eventos que se han estado mencionando aquí en los foros que yo estaba visitando en Estados Unidos, mencionan eventos ya por lo menos de cinco años para atrás. O sea, lo que fue el evento de Fear Itself, uno que otro despistado mencionó Fear Itself, mencionó otro Avengers, los X-Men, más o menos por ahí, pero la mayoría mencionaba The Civil War para atrás, eran los eventos que más los habían, como que los mejores eventos que ellos recordaban, era Civil War hacia atrás. Entonces, The Civil War hacia adelante, los eventos que hemos tenido realmente no han tenido la relevancia, no han tenido la importancia, no han tenido así como que han tenido, digamos, como que el hype, pero en la mera hora de, digamos, como que de definir que es cuando realmente va a contar el evento, es donde fallan, entonces se desinfla por completo, entonces te quedas tú con 800 variantes de un cómic que realmente no llegó a ningún punto. Entonces, veamos qué es lo que va a suceder con Guerras Secretas. Yo sigo, la verdad, sí, muchas de los cómics que van a estar publicando, la verdad, lo voy a pasar de largo, creo que hasta MODOK va a tener una miniserie ahí en Guerras Secretas. Entonces, por ahí Deadpool va a tener una de Guerras Secretas, luego ahora su esposa Mrs. Deadpool, la esposa de Deadpool va a tener otra, creo que otro evento de Guerras Secretas. O sea, ya todo el mundo tiene ahí eventos en Guerras Secretas, entonces hay que ser muy atentos, hay que estar muy atentos en lo que van a comprarse, si lo van a comprarse en inglés. Y en México, como ya he mencionado, lo más seguro es que lo van a saber nosotros en tomos, en ómnibus. Es lo más seguro, porque realmente no creo que se animen a publicarse tantos títulos. Y la verdad es como que muchas, digamos, como que la calidad de muchas series va a estar es como que muy X, ¿verdad? Como que van a ser experimentos muy, muy extraños. Entonces, bueno, eso está para Secret Wars. Ah, otra cosa más agradable. El cómic de Groot va a llegar Groot va a llegar al cómic. Y bueno, esto debido a las favorables ventas que ha tenido el cómic de Rocket Raccoon, ha tenido muy buena aceptación de Scotty Young. De hecho, yo lo estoy comprando. Y los primeros cuatro números me parecieron excelentes. Están muy, muy bien narrados, muy bien dibujados. No, los primeros cinco. La primera cosa es de cuatro números. Luego sigue un número, un one shot de Groot. Ese es súper divertido, el de Groot. no lo puedo contar como qué sucede, pero el texto es prácticamente así lo de menos, pero está súper divertido. Es muy, muy bueno este cómic. Después ya cambiaron de dibujante, Scotty Young, creo que fue en dos números, y luego ya volvió a regresar. Pero esa serie es muy, muy, muy divertida. Y de hecho está Rocket Raccoon, Rocket ahí con Groot. A veces lo acompaña, a veces no. Pero gracias a esa aceptación, buenas ventas que ha tenido. También hay otro cómic que es de la chica ardilla, que cae como digamos que en un género de Marvel, que no es de acción, sino es más bien como de comedia. Comedia con un poquito así, digamos como que de acción también a veces. Entrando a ese medio, se ha decidido que Groot también tenga su propio cómic, y va a ser una serie regular que Marvel va a estrenar en plena Secret Wars, ahí en mayo, sí, en mayo. Entonces va a correr a cargo de Jeff Loveness, y el dibujante es de Brian Kessinger, que es un ilustrador que se ha probado suerte en Disney. Entonces va a estar bien, he checado algunos previews y se ve bastante bien. cae de, como mencioné, dentro de este como género así de humor, así de humor y de acción. Entonces, es una opción interesante que digamos, lo habíamos comentado en alguna entrevista con Alfredo Villegas, de autor de Camite, de que realmente no hay muchas opciones como que así como que para niños. Hay muchos, digamos, como cómics así de digamos, no sé, así como que de acción, de aventuras, de ficción, del espacio, por parte de las editoriales grandes. Está metiendo más cómics de superheroínas, de mujeres que participan en los cómics, también de héroes y villanas, y también uno que otro así como que no tan fuerte, pero también está por ahí, de cómics para niños. Pero si nos basamos aquí en México, no tenemos realmente cómics para niños. Así como que, bueno, ¿qué le puedes tú poner a leer a un niño? Solamente los cómics que están saliendo actualmente. Pero es un, digamos, un esfuerzo muy interesante, y la verdad, yo he checado algunos cómics así, digamos, orientados para niños, pero realmente los puede disfrutar cualquiera. Por parte de DC están los Tiny Titans, y los Pequeños Titanes. Están súper divertidos esos cómics. Sería muy buena idea que en algún momento, en un futuro, se llegara a publicar, digamos, en un tomo o en un número así regular. Están muy divertidos, están muy muy bien hechos. Por parte de Dark Horse tienen unos de Hellboy también. No recuerdo bien cómo se llama el nombre. Pero así como de Hellboy, pasan dibujados como con crayolas. Están muy divertidos. Y Marvel tiene, ahorita actualmente tiene a Rock. De hecho, vi una niña comprándose el cómic de Rocket Raccoon, ahí en Fantástico, y llegó y dijo, ah, pues ya sale nuevo, encantada, y fue y lo compró, y ah, pues, eso es bueno, o sea, que la editorial se preocupe como por ir como jalando nuevo público, y no nomás quitándole el dinero a los que ya estamos de siempre. Pero bueno, para eso tiene sus otros métodos que vamos a estar comentando más adelante. También, otra noticia, tenemos Infinity, y bueno, siguiendo con Thanos, siguiendo con los de Infinity, acaba de anunciar la segunda parte de 3, que va a consistir la colaboración de Jim Starlin con el personaje de Thanos. Ya hemos visto que es la novela gráfica original que se acaba de salir, que se llama Infinity Revelation. Ahora la segunda parte de 3 va a ser de Infinity Relativity, donde una amenaza de la zona negativa, que ya sabemos quién es, Anihilus, hace digamos, como que va a buscar una fuente de poder en nuestra realidad, y las esperanzas de victoria van a recaer, bueno, para nuestra realidad, van a recaer sobre Thanos. Entonces, ahora, los héroes van a tener, digamos, como que, ¿qué tan desesperados van a estar nuestros héroes que Thanos va a ser su única esperanza de salvación? Vamos a ver qué tan grande es la amenaza de Anihilus esta vez, para que puedan, para que busquen a Thanos en, digamos, como que en él, para que les ayude a conseguir la victoria. Entonces, va a ser la segunda parte de 3. Y bueno, yo, de lo que yo he ojeado, he visto, la primera parte se puede leer, digamos, como que de una forma así independiente, sin digamos, como que, ah, ya compré el primero, me tengo que comprar los otros dos. Lo puedes dejar en el primer tomo, pero yo sí, digamos, como que recomendaría, porque es Jim Starlin, que conoce perfectamente bien a Thanos, es el creador de Thanos. Entonces, es una compra que se toca interesante y se ve bien para complementar ya la colección que se está armando sobre Thanos. Las noticias ya vamos a noticias ya más locales de aquí del Imperio, que es, bueno, Fantástico se une al tren de las variantes y anunció su más reciente edición, una portada variante de Spider-Verse número 1, que lo anunciaron una semana antes del estreno de la portada normal. La están vendiendo a $50 la pieza suelta, y un paquete de 6, o sea, 6 portadas iguales, por $225. A $225 te sale más o menos a unos $37.50. Entonces, digamos que ese paquete es único y exclusivamente con fines de reventa, prácticamente, porque sepa que quieres tus 6 portadas iguales. No, para revenderlas prácticamente. Algunos, por ejemplo, me comentó Demon Roy ahí por Twitter, de que si me interesaba comprar alguna, pero ya así como que viéndolo, prefiero comprarla a precio normal, y aparte me gusta más la portada de Spider-Verse, la portada regular. Y bueno, ya Fantástico se ha unido a esta, digamos, como que moda o al tren de las variantes. aunque ya había participado anteriormente con otras tres portadas variantes de Superior Spider-Man y de Amazing Spider-Man, esta vez con dos portadas. La primera sería de Spider-Man normal y la otra sería Spider-Man 2099, todas dibujadas por Scott Campbell. Y se las dio a precio normal de portada, creo que estaban como a 36 más o menos, o unos 49, no recuerdo bien el precio. Pero eran tres portadas variantes, bueno, juntaban las tres y se hacía como que un pequeño mini póster, una secuencia así, seguida, continua. Y con tres Spider-Man, si tú ya los veías en sus trajes respectivos. Eso dio el precio de portada, pero ahora ya el precio de portada normal que viene ahí en el cómic, que es de 26, si no me equivoco, y ya te lo den a precio así de como que directo de salida, te está vendiendo a 50 pesos. Entonces, esto yo lo veo como el reciente boom y acaparo de portadas variantes por parte de, digamos que, los fans. La tienda dijo, no, pues si ellos están haciendo su negocio, pues yo también le quiero entrar. Y según lo que yo pude ver el pasado fin de semana que sacaron las portadas variantes, pues está vendiendo bastante bien. Ya, llegaban ahí los encargados de la tienda Fantástico, ponen su paquete de seis portadas, y llegaban unos, pues ya salieron, ¿no? Pues me llevo un paquete o me llevo dos, y luego volvieron a traer los chavos y volvieron a poner más paquetes. Y de lo que yo estuve ahí, como sería una media hora o 45 minutos, sí vi que se vendieron unas 4, 5, 6, así como que paquetes, y se está vendiendo bastante bien. Ya sería cuestión de ver, bueno, ese es el detalle de que nada más es lo que yo vi en ese ratito, y la distribución, digamos, como que local aquí en el DF, porque realmente esas portadas no sería complicado que llegaran, digamos, a otras partes de la República, especialmente donde no hay tiendas Fantástico en esos estados. Pero aquí en México están pegando bastante bien esas portadas variantes, y bueno, vamos a ver qué más sucede. Pero a mí sí me sorprendió un poquito de que la dieron como que casi el doble de precio del precio normal, dado que ya habían sacado portadas variantes por parte de Fantástico, les habían dado el precio normal y estaban muy buenas las portadas. Pero bueno, y bueno, ya hablando de variantes, Marvel México anunció que la celebración de los que en la celebración de los primeros 10 años de de publicaciones en México, van a lanzar portadas variantes para 8 de sus títulos, los cuales van a formar un póster, que ya lo hemos visto como que el primer como que póster teaser de Avengers Age of Ultron. Tomamos que aquí como que todos los héroes están peleando contra un ejército de Ultrones, no el copy paste que vimos ya el último, el más reciente, el Photoshop ahí como que pegado de héroes, sino digamos como que el primero que sacaron. Tenemos aquí una marea así de Ultron y de Ultrones, y vemos como que los Avengers están ahí peleando ahí en medio de ellos. Y bueno, todas las portadas se van a irse combinando, van a formar digamos como que un mini póster. Los cómics que van a formar parte de esta ola de portadas variantes son Uncanny Avengers, Capitán América, bueno, así en orden de arriba hacia abajo, Uncanny Avengers, Thor, y en los Inhumanos, Hulk, Iron Man, Capitán América, Avengers y Hawkeye. Entonces, no está de, basta además de decir que van a ser las portadas, con seguridad van a ser las portadas más buscadas y acaparadas en los últimos meses. Así que esperen precios elevados en Mercado Libre y en foros de Facebook. Entonces, sí, van como que de hecho, la primera vez que anunciaron la portada de variante de Fantástico, casi ese mismo día estaba anunciando que la vendían en 47 pesos, creo. Entonces alguien fue, se compró su paquete de 6, el 37, le subió 10 pesos y ahí está, ya la está vendiendo en Mercado Libre, más gastos de envío. Entonces, el mero día que salió la portada de Fantástico, ya había anunciado que un cuate en Mercado Libre ya la estaba vendiendo ya 10 pesos más cara, por decirlo así. Entonces, esas portadas, digamos, ya que juntas todo el póster, se van a vender fácil unas al triple, o se van a como por 100 pesos más o menos. Es casi lo más seguro. Y bueno, yo dije una opinión personal, con con quien, platicando con alguien, de que si realmente Marvel quisiera celebrar con todos los fans esos 10 años, haría de esas portadas las portadas normales. Así todo mundo tendría esas portadas, y la verdad algunos cómics que no están vendiendo tanto, porque la verdad no creo que el cómic de Iron Man venda mucho, o el cómic de Hulk venda mucho realmente, o ya en Los Inhumanos no creo que venda mucho, los demás sí, sí venden más o menos regular. Pero realmente no creo que Hulk, Inhumanos y Iron Man sean las como que los top de ventas actualmente. Y tú pones esas portadas como portada normal, levantas parejo la venta de todos. Pero pues bueno, ha de haber algún, digamos como que un arreglito por ahí que tenga Televisa, algún, digamos como que en algún cuate en un tianguis, en un puesto ahí en el en el Rock Show, como que ay, te paso tantas portadas y ahí nomás pasas tú la comisión y cosas así. Quién sabe cómo es el show, pero bueno, así está el asunto. Y por parte yo, en parte yo también veo la ventaja de que esas portadas se va a hacer más fácil conseguirlas fuera de México que dentro de México. Me ha tocado a mí que a veces he estado en Durango, que a veces sí llegan las portadas. Hay que estar atentos, eso sí, hay que estar abusados. Pero sí, sí llegan a conseguirse las portadas y pues como que llegas y órale, acaparas. Nomás hay que estar atentos a los días que llegan los cómics, especialmente a los Armors. Entonces, ahí está el dato. Y bueno, novedades ya para marzo, para terminar esta sección del programa. Tenemos dos mangas que anunció Panini, que es es Bakuman, que digamos como que es la, digamos como que explora un poquito cómo es el medio de publicación de mangas en Japón. Entonces son dos jóvenes, dos adolescentes que buscan publicar su manga. Entonces uno participa con el guión, otro participa con el dibujo. Entonces digamos como que estamos, es la ¿cómo se dice? Realmente no he leído, sé más o menos, he leído bueno unos cuantos pedazos ahí, porque yo lo leía en la revista de Shonen Jump cuando llegaba aquí a México. Entonces, digamos como que sigue el camino de estos jóvenes artistas en su búsqueda de que su manga sea publicado y después que se vuelva una serie de anime, porque la chica, el interés romántico del dibujante, quiere ser una artista famosa. Y entonces ellos quieren que su primera participación de ella en un anime sea en el manga que ellos están buscando publicarse. Entonces ahí va como que esa, digamos, como la conexión. Está interesante, tiene algunos bueno, te voy a checar más datos de este manga para digamos como que darle así más datos más precisos. Si no me equivoco son menos de 20 tomos, creo que son unos 15 o 18 tomos, no recuerdo bien el dato. Y bueno, el manga que sí le recomiendo mucho, mucho, mucho, mucho, es el de 20th Century Boys, que si quieren un manga serio, de calidad, es el indicado. Yo publiqué un tweet por ahí de que si son fans hardcore de Naruto, la verdad, quítense de este, aléjense de este manga, porque aquí sí, sí se usa el cerebro. Es un manga de mucha intriga, de mucho misterio, así como que aunque al principio tú lo ves como que el autor lanza muchos hilos al aire, entonces cómo va a conectar todo esto, sí los conecta. O sea, él es el creador del manga de Monster, también un manga que publicó Editorial Beat en su momento, un manga muy muy muy bueno. Y la verdad, el de 20th Century Boys, si te atrapa el primer tomo, ya te enganchó para todos los demás. Es muy muy bueno, es un manga, digamos, como que serio, un manga maduro, es un manga muy interesante, está muy muy bien hecho, muy bien dibujado, muy bien en el guión. Y la verdad, digamos como que cómprate este y ya olvídate de todos los demás. Es un manga muy muy bueno, muy serio. Y tiene lo que es las intrigas, la vuelta de tuerca, que es como sientes que se va apretando la situación y dices cómo se va a resolver esto, cómo está así de misterio, así como que está muy, muy bueno este manga, la verdad sí lo recomiendo mucho. Y pues bueno, si quieren agregarme nuevamente en la discusión de mangas y cómics, pueden seguirme en Twitter, en la cuenta de @kibahouse, y también dejen sus comentarios en la sección de las cuentas, bueno, las cuentas oficiales del Freaky Podcast, en Twitter y en Facebook. Y pues bueno, también para que nos hagan llegar preguntas, comentarios, sugerencias sobre qué cosas estar comentando. Y bueno, vamos a la próxima. Vamos a dejarla aquí en este momento, porque ya nos vamos extendiendo un poquito de tiempo. Pero bueno, agradezco mucho el tiempo que se tomen para escuchar esta sección del programa. Y bueno, dejamos aquí hasta la próxima. Y nos vemos en la siguiente reseña y revisión de cómics. Hasta luego. Y Coin, cochineando tus ideas. Esta semana tenemos nuestro programa a continuación del de series de los ochentas. Y es que no puedes hablar de series de televisión de los ochentas sin tener que llegar precisamente a los noventas. En los ochentas vimos un fenómeno en que nos convertimos en... ¿Qué podemos decirles? Fenómeno que se llamaba Gonzo. Hijos adoptados de la tele, ¿no? O sea, la televisión fue nuestra niñera. Sí. Y es la mejor descripción de la televisión de los ochentas. Pero en los noventas, la televisión dio un cambio. Sí, ya era nuestra amante. Ya. Y realmente, sí, en términos prácticos, lo fue. Porque en los noventas, la televisión mostraba el reflejo de la sociedad de esa época. Y era una sociedad muy irreverente. Era una sociedad que se rebelaba ante muchas cosas inocentes de los ochentas, y aquí ya lo veías con un tal grado de desenfado, de desengaño, etcétera. Y más sexual, ¿no? El rollo también. Y había una mayor profundidad y otro tipo de temas que en los ochentas era así como que impensables. Sí. Entonces, vamos a abarcar algunas de las series más características y que dejaron mayor profundidad en sus áreas de esa década y que de alguna u otra manera pues siguieron marcando huella en nosotros y que han marcado la pauta precisamente para el nuevo siglo. Así es. Entonces vamos a comenzar con una serie de culto que curiosamente duró nada más dos temporadas, del 90 al 91, y se llamaba Twin Peaks. Twin Peaks. Un idiosincrático agente del FBI investiga el asesinato de una joven en el más peculiar pueblo de Twin Peaks. Era protagonizada por Kate McKellen, Michael Ontinkill, Madchen Amick y Dana Ashbrook. Esta es la serie que precedió a los X-Files. Amén. De aquí salieron muchos conceptos que luego vimos ya en la serie de los X-Files, como el agente del FBI, el tipo del agente del FBI, etcétera. Es una serie de culto totalmente. Ahorita están queriendo traer una tercera temporada. Después de tantos años. Sí, están queriendo revivir. Incluso ya Ken McKellen, que era el protagonista, ya firmó para regresar. Muchos de los de la serie original regresan. Y la verdad es que es de esas series icónicas. Si no la han visto, se perdieron de algo muy, muy padre. Y era muy bizarra. O sea, sí tenía unas cosas acá bien... Bien sí, alucinadas. Sí, la verdad sí. Entonces, era pero completamente... también por eso fue diferente a lo que existía, ¿no? Sí, fue completa y totalmente porque diferente a lo que habíamos visto. Era la ñoñez y era muchas cosas, ¿no? Los años maravillosos y de pronto una serie pues que trata de todo esto, de temas de investigación, todo esto, a lo mejor fue el parteaguas, ¿no? De todo sí, lo que y se era una, y era una trama muy adulta, o sea, sí. Trataba temas muy sexuales, trataba temas de suspenso, crimen, etcétera, y lo trataba de una manera muy, muy frecuente, entonces... Muy, muy recomendable. Twin Peaks. Luego, ese mismo año, los contrastes, tuvimos una serie que duró de 1990 al año 2000. Se aventó toda la década. 10 años antes. Y es Beverly Hills 90-210. Esa serie la teníamos que mencionar. Sigue un grupo de amigos viviendo en Beverly Hills, California, desde sus días de la escuela hasta la adultez. Fueron creciendo precisamente las protagonistas y fueron creciendo sus cositas, ¿cómo? Sí. Sí, fueron ¿cómo olvidar a Shannon Doherty? Un poco la... Tenía los ojos chuecos. Nadie se fijó en eso. ¿A Shannon? Nadie se fija en los ojos. No, porque yo a Kelly sí le recuerdo. Pero no a la Shannon Doherty. Por las dedicatorias ya empezaron con la de Charm, pero no, me voy a elegir, no. Eso no. Es más adelante. Kelly. Fíjate, estaba bien fiotera la dona. Mande. Y si me prestas atención, no, te diré. No. A mí desde niño me gustó. Yo no atravesé por esa fase. No la viste. Pura finura aquí. Yo sí la disfruté en la televisión, fíjate. Bueno, No, sí le entendí. Sí, buena serie. Fíjate que yo estaba en la secundaria. Primaria. No, pues entonces sí. Kinder. Ajá. Bueno, se usaba, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta de que fue inevitable para nosotros verla. Como bien apuntas, pues era nuestra niñera la televisión. Pues, nos la chutábamos. Sí, ya algunos años adelante, por supuesto que yo no lo hubiera visto. Pero yo me la chutaba tipo telenovela, ¿eh? No me va a faltar el cuatro. Ah, no, y sí. No, es que, fíjate que éramos tan... Sí. No, no, o sea, de que no, sí. O sea, pero, coma, te faltó la coma, o sea, iba una pero coma. Déjame te digo por qué. Es que, pues sí. Lo que pasa es que, como tú dices, era tipo novela. No te podías dejar de verla. Inclusive a veces, cuando tú las series de televisión en aquel entonces te gustaban, estuvieras jugando en la calle, eran las 9, a cámara, sí. Ahí nos vemos, voy a ver, bla, bla, bla. Y yo la veía con un amigo, lo cual era bastante gay. Sí, sumamente gay. Pero no lo descubrimos sino hasta después que nos separó una mujer, ¿verdad? Y haz de cuenta que ahí que se compra con el sudor de su frente el Jason Priestley. Brandon, ¿eh? Brandon. Brandon Walsh. Por eso nos conocen un montón, ¿sí?, de chiquillos que se llaman Brandon. Sí, sí. ¿Sí? Hay un montón de güeyes de esa época. Sale el Niga. Así con cara de qué pasó él. ¡Brandon, ven! ¿Y cómo se llamaba esta Brenda, no? Brenda Walsh. Brenda. Sí. Y él trabajando de mesero se compró un Mustang. Un Mustang 65 convertible. Convertible. Color beigezón. Ahí lo tengo también en los retro. De hecho, el que se mojó es el de Beverly Hills. Ah, no mames. ¿Se te mojó el de Beverly Hills? Simón. A mí me gustaba la güerita, ¿cómo se llamaba? Kelly. Oye, cuando el Brandon tuvo que ver con una maestra, ¿te acuerdas también? Una de cabello chino, también esa. Sí. Sí, porque a la que quisieron poner sexy era a la matada, ¿verdad? A la Andrea. Oye, pero fíjate, el protagonista... El protagonista al final con la nercita, como que también no, así... No, que ya estaba veteranona, pues como el Luke Perry. Sí, no, de hecho esta chava, por cierto, era la más grande del grupo. Sí. Era como la Phoebe de Friends, era la más grande. Sí. Entonces, al principio, pues todavía la libraba y se veía bien, pero luego de repente ya dio ya no para nada. De hecho, la serie, la estructura de la serie originalmente... En las primeras temporadas tenía episodios basados en un tema. El tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, el tema de los celos, el tema de esto, el tema del otro. Pero luego, los productores decidieron convertirla después en una telenovela. Claro, o sea, todos contra todos. Sí, o sea, su recuerdo ese de que era como una telenovela, es que en realidad fue una telenovela. Entonces, las primeras tres temporadas eran temáticas... Y ya las después la convirtieron en una de todos contra todos. ¿Cómo exacto. Se llamaba la novia, una novia del Brandon de cabello negro, muy guapa. Ah, ya sé quién dices tú. Ahí estaba también. Porque también brincó Kelly Kapowski de Saludos por la Campana. Sí, ahí anduvo. Brincó a Beverly Hills, pero que era así la ¿cómo se llamaba la que dices tú? Una que era maestra, que después salió en la de Invasión, la película de Invasión. Ay, güey. No, me acuerdo. La película de invasión donde salen los insectotes y que luchan contra ellos, contra unos cuates que van a que invaden unos insectos la tierra, algo Starship así. Troopers. Sí, Starship Troopers. Uh-huh. La protagonista de esa película salía en Beverly Hills, sí, y era que le daba material al Brandon. Sí. Andale. Que era la maestra y que estaba muy guapa. De eso no me acuerdo. Había una de los personajes que estaba medio... enfermó, estaba medio locona, que andaba con el Brandon. Es la que te digo, la de cabello. Ah, bueno, sí, es esa. De hecho, yo me acuerdo cuando estábamos en prepa, nos íbamos cuando no teníamos clase al audiovisual y no faltaba el que la grababa delante de la parabólica en aquel entonces. Uy, nos veíamos los episodios, güey. De la parabólica. Parabólica, la audiovisual, o sea, esa era la época. En mi escuela, güey, no mames. No había nada de eso. Oye, pero también, fíjate, la ¿qué es? Culturización de lo que la misma serie dio. Culturización. O sí, hablamos con términos elevados. O inculturización. O sea, no me acuerdo cómo es el término exacto. De que ya hasta uno decía dentro del grupo de amigos, así de que uno andaba con la amiga y luego de repente andaba con otro. El término de andar ya con amigos de amigos era así, ya bien Beverly Hills, la bolita, porque todos andaban con todos, ¿verdad? Que le dieras a todo, ¿verdad? Exactamente. Que aquí no pasaba. No. Pero no, lo deseabas. No, sí pasaba. Oye, y la que te digo que era la feyona, que se llamaba Don, porque ahorita ya sabía. Era la hija del productor. Sí, Aaron Spelling. Y ella se llama Tori Spelling. Y no la querían en la serie, o sea, era como la pestadilla y era la más feía de todas. No, y aparte, también el papel no le ayudó porque era la que le decían En la que tenía la carga del papel de que yo voy a llegar virgen al matrimonio. Oye, en los noventas decir eso. Sí, no. Era blasfemia, ¿eh? Sí, sí. No. Entonces, como que la quisieron despuntar ahí, de que sabes que ella es chida y es cool y todo, pero ella no presta. Y de los noventas, de esa serie, la única que creo que sobrevivió hasta hace poco fue la Shannon, que estuvo en la de Charmette. Sí, nada más que siempre salía de pedo. Y también también tuvo su programa, que aquí le pusieron, que se llamaba Las Tácticas del Miedo. No sé si lo llegaron a ver. Ah, hacía sí. Hacía bromas. No, pero también la güerita mamacita chiquita. Ah, la Kelly. Kelly de Estoico. Jenny Gard. Ah, no, chiquita. También tuvo su programa, ¿no? Sí, que ella era la hermana mayor, ¿verdad? Que estaban la mamá, creo ya, ¿no? Yo diría, no, ¿cómo dices tú? Mayor. Cuando... Ahí fue cuando me hice... No, con ella fue... No, ya me había hecho hombre con los calendarios de Gloria Trevi. Pero con Kelly le fui infiel a la Trevi. Eso. Pero... Y lo ya todos juntos y sí. Todo, no, pues chido. Otra serie de ese mismo año, que de hecho duró nada más una temporada, fue del 90 al 91, The Flash. Tiempo. Ah, una. Ay, bueno, no sé si la mencionaron. El príncipe del rap. Todavía no llegamos. Todavía no llegamos. No, espera. Es el 90, exacto. Sí, pero todavía no llegamos. Ah, bueno. O sea, ahí sigue de esta. Espérame. The Flash, del 90 al 91. Un policía forense, Barry Allen, combate el crimen como el héroe super rápido llamado The Flash. Protagonizada por John Wesley Shipp, Amanda Pace, Alex Desert, Vito D'Ambrosio. El show de hecho fue cancelado debido a sus altos costos y que lo cambiaban cada rato de horario. Entonces eso provocó que pues, el rating se le fuera al suelo. Que con esa serie a mí me pasó algo muy curioso. Pero luego recapacité y ya seguí en la onda hétero. No es cierto. Pero claro que no. Fíjate que allá en los años 80s, cuando era yo, desde el vientre de mi madre jugaba yo con unos muñequitos que compré en una extinta tienda aquí en Durango que se llamaba Britannia. Estaba ahí por la Plaza de Armas. Entonces, oye, ahí de los buenos, de remate. Buenos muñequitos. Sí, los ponían en remate. Ahí había buenos. Sí, traían buena mercancía. Y me compré algunos superhéroes de Nadie, sí, que tuvieron ahí un ligero despunte cuando Hanna-Barbera hizo el churro de la Liga de la Justicia. Y yo compré el Flash. Yo no conocía a Flash. Lo conocí, básicamente por esos muñequitos. Y pues por los superamigos, ¿no? Que pues ahí venía historiecilla y no sé qué. Y cuando en los noventas aparece, que aquí ya nos llega un poquito tarde, uno o dos años adelante, cuando aparece la serie de Flash, a mí se me hacía de que, claro, ya habían sacado al Super Batman, ahora sí negro y así con... Ya no tenía orejas de ratón, o sea, ya era un Batman, un señor Batman, y luego sin Robin, lo cual también era algo gay. Entonces ya salió el Batman de Tim Burton, y ahí me causó la misma sensación de agrado que saliera el nuevo Flash, que estaba así musculosón, y el personaje era carismático, ¿eh? O sea, el actor sí lo encarnó bien. Y recuerdo mucho un capítulo que saca un Flash azul, que se llamaba Pollux, que porque el científico que lo forma... se inspira en Castor y Pollux y le hace ahí un clon. Y era un Flash azul que se dedicaba a hacer el mal, que fue como su némesis. Órale. Ah, órale, sí, de esa serie. Fíjate, esa me acuerdo bien, tengo gratos recuerdos de ella. Mira, no me acuerdo de eso, güey. Flash. Y luego viene la serie que precisamente comentaba Arthur, el príncipe del rap. Eso también me gustaba. De hecho, el nombre es The Fresh Prince of Bel-Air, que corrió del año 90 al 96. Sí. La sinopsis de la serie dice, pues, la familia Banks, una respetable familia de California, se encarga de su pariente, que era Will Smith, un joven de las calles de Filadelfia. Todos eran negros. Todos ahí eran negros. Sí. La idea es hacerlo una persona respetable, y el tío era King Kong, ¿no? Responsable y madura. Pero Will tenía otros planes. Sí, el tío era así como Gorilla Grom, ¿no? Sí. O sea, era divertido, ¿no? Era divertido verlas. A mí lo que me cagaba de risa, perdón, lo que me hacía reír mucho era Uy, ma. Que el primo Fresilla. El Carlton. Sí, cuando no, bailó. No manches. Fíjate, hay una historia que no sé si sea cierta. Cuando bailaban, ¿verdad? Cuando bailó una vez como Michael Jackson, que lo pone de tableero para ganar dinero, porque quién sabe qué destrozo había hecho. Resulta que decían que Carlton era Recuerden que esto fue antes del Google, o sea, no teníamos la letanía. Ninguna referencia Google, más que la que... Amparo de los idiotas, ruega por nosotros. No, o sea, antes era lo que tú sabías y ya. Pero decían que era el niño que salió en la película de Michael Jackson, de Moonwalker, que cuando está bailando esta de Smooth Criminal, le dice el niño, yo le enseño todo lo que sabe, y un niño baila igual que Michael Jackson. Órale. Y según esto, ese niño es Carton. Entonces, eso era lo que era muy muy, muy común decir. O sea, que el Carton pasó por las garras de Michael Jackson. Ya sé. De hecho, esta serie del Príncipe del Rap fue cancelada en su cuarta temporada, con Will Smith regresando a Filadelfia. Pero los fans reaccionaron en contra de esto y mandaron tantas cartas y llamadas a la NBC que la cadena decidió continuarla por otras dos temporadas. Órale. Fíjate que ahí pasaba lo contrario que ahora. Entonces ahora desgastan, alargan las series hasta que allá nadie le interesa. Sí. Y antes, ¿no? O sea, pum. Como la de Constantine, ¿verdad? Ay, sí, algo churrazo. Así, churrazo de serie. Que no la, oye, que ¿no eran los de Nicaragua o los que protestaron para que volviera la serie? No, esa es la de... Así como en Los Simpsons. Sí, no. Ay, no. ¿Pero dónde eran? Bolivia, ¿verdad? La República de Bolivia. Sí. Oye, pero vuelvo a decir mi comentario. Una serie... Como le pasó a una serie reciente, Constantine, ¿no? Que le sacan que el jugo hasta que ya nadie... Pinches, ¿por qué no vieron Constantine? Pinches, estaba chida. Hasta que a nadie le interesa. Nomás excepto dejaron una temporada, pinches. Ya está, al tener nombre, ¿verdad? El Jorge ya tampoco nos está viendo, che. Se cayó el 50% del rating, ¿eh? El 90. Bueno, otra serie del año 90, que corrió del 90 al 95, Mr. Bean. Ah, sí, sí, cierto. Ay, son de la misma. Aunque tomada. Fíjate que aquí en México casi no... Aquí en México llegó casi a los 2000. Pero Mr. Bean trataba de que era la vida del... La vida es un difícil reto para Mr. Bean, que a pesar de ser un adulto, tiene problemas completando las más simples tareas. Gracias a que su perseverancia siempre es premiada, encuentra maneras ingeniosas para solucionar los problemas. Sí. Protagonizada por Rowan Atkinson, Teddy, Matilda Seeger, Robin Driscoll. Y pues bueno, ¿qué podemos decir de Mr. Bean? ¿Esa es de la amas o la detestas? Sí. Pero así era tipo, como que tomaron el concepto del show de Benny Hill, ¿no? Pues es que la escuela cómica inglesa. Sí, donde eran sketches sin hablar y muy divertido. ¿Te crees que está bueno? Sí, era genial. Show de Benny Hill. Con el carrillo, el día de la fila que se la apachurra el tanque. Eso fue genial. Sí, o sea, estaba a mí me caía mal el compa ese. Me ganó con las escenas de celos a la novia. Que primero la trataba bien mal y luego andaba de rogonzote. Y ahí como que... Hay dos sketches de... Casi no me cae Mr. Bean. Hay dos sketches que recuerdo mucho y que me daban mucha risa. Uno donde está haciendo un examen, que se lleva el montón de lápices y todo, hasta figuritas y la madre y media. Y otro donde se le cierra el carro y se termina subiendo al cofre, al techo para conducirlo con una cuerda. Y todo. Es muy, muy simpático. Sí, está en misa también. Están en la iglesia. Ese también es buenísimo, que está durmiendo y... No, también muy padre. Y también cuando se cambia en la playa, enfrente de una persona y hace un chorro de cosas, se pasa el pantalón por todos lados y al final la persona que está sentado ahí es un ciego. Está muy padre. O sea, tiene partes padres. Allá en el 97, se usaba la canción esa de Mr. Pimosh. Mr. P. M-O-S-H. De Plastilina Mosh, ¿verdad? Ese video yo lo vi en el MTV porque no es por accidente. Conecté un cable inocente y apareció cable en mi casa, ¿verdad? Completamente fortuito y accidental. Dije, casualmente. ¿Te das de cuenta de que al final decían Mr. T, Mr. Bean? Y yo decía, pues, ¿cuál es Mr. Bean? Y ahí por esa época fue cuando lo empezaron a pasar. Ahí. De hecho, el show ha sido mostrado en más de 50 aerolíneas y 245 países. Oye, y ícono de los ingleses, ¿eh? Sí, de hecho, la última vez que... Y es que salió también los Olímpicos, ¿no? Rowan Atkinson interpretó a Mr. Bean, fue precisamente para las Olimpiadas. Y fue... Él ya ha declarado que está cansado del papel, que pues que ya no lo quiere interpretar. Pero en esa ocasión lo hizo precisamente pues porque era ya uno de los íconos culturales de la televisión inglesa. Sí, entonces, por eso salió. Luego... Muy divertido, ¿eh? Cambiamos de año, del 90 al 92, ¿nadie? ¿No? No creo. ¿No? Ok. Batman, de animales series, de 1992 a 1995. El Caballero Oscuro combate el crimen de Ciudad Gótica con la ayuda ocasional de Robin y Batgirl. Sí. Ese tipo de dibujo padrísimo, ¿eh? A mí me encantó ese Batman más oscuro. Los dibujos eran muy... Bueno, los ambientes eran muy oscuros. A mí me gustó mucho esa serie. Y todavía era animación de dibujo. De dibujo, sí. De dibujo a lo que era... Bueno, prácticamente digital, ¿no? Pero al celuloide. Sí. Muy padre esa serie. A mí me encantaba la serie. A mí también. Fíjate, mi papá en paz descanse, a él le gustaba. Él no pertenecía a la generación, desde luego. De hecho, mi papá era una persona adulta. Ya cuando afortunadamente me tuvo a mí, a sus 50 años. Afortunadamente eso se hereda, entonces todavía tengo cuerda. y pues mi papá ya por esos tiempos, pues entonces mi papá ya había rebasado la barrera de los 60 años. Y todavía le gustaba, él fue cinéfilo, pero esa caricatura lo atrapaba mucho. A mí me gustó, sí, claro, el corte oscuro que tenía, el corte así medio maniacón, y que todos los enemigos estaban suaves, ya ves, el Man-Bat. Ah, ese era fregoncísimo, y fue el primer episodio. Sí, y luego salió el hombre lagarto, el de las alcantarillas, el que es como un cocodrilo. Sí, Killer Croc. Que después de que le dio un dolor de cabeza terrible a nuestro héroe, una vez, después nos enteramos que fue Bane, cuando hay muchos destrozos que él piensa que es el lagarto y va a buscarlo a las alcantarillas y lo encuentra flotando bien madreado, y ya se asusta el Batman porque... ¿Qué tipo de enemigo le tocaba enfrentar? Que sí, que le tenía medio al tipo este. Sí, estaba muy bien aterrizada. La batichica estaba, sí, como no. Y es que desde la intro de la serie estaba muy bien. La canción esa, sí. Y la animación, el dibujo era muy simple, pero muy, muy representativo de lo que es Batman para mí. Yo me atrevo a decir que es una de las mejores animaciones de superhéroes que hay, si no es que la mejor. Los temas eran profundos, no era una serie para niños, pero era una serie infantil. La podías ver como adulto y la sigues disfrutando. Sí. Tiene capas las tramas. Y luego, yo por lo menos yo no recuerdo que haya tenido tanto protagonismo Bruce Wayne o a la banda Bruno Díaz, ¿verdad? Sí. Entonces... ahí sí se salía bastante del papel de superhéroe y las tramas se enredaban en la vida cotidiana de él. O sea, eso estaba muy suave, estaba muy bien planificado. Sí, y cómo olvidar al Joker de Mark Hamill. Era fantástico el Joker. Muy buena serie. Muy, muy, muy buena serie. De hecho, generó después a otros intentos por seguir el molde con Superman. No pegó mucho la serie. También hicieron otra. Ay, se cruzaron, man. Sí, hicieron ahí unos... Batman y Superman, No, la serie. La serie. Sí. Mata a Batman. No, pues el hombre de acero, cabrón, moco. Y quisieron hacer también, por ejemplo, ahí creo que salió Wonder Woman y no... O sea, no cuajaron bien el concepto ya para otros personajes. O sea, la idea original y la preconcepción del show era Batman. Sí. Y fue muy bien realizada. Hasta el Batimóvil se ganó su lugar, ¿eh? Sí, no, el Batimóvil está fantástico. Sí. E incluso la serie fue tan buena que hicieron los cómics de esa serie. ¡Órale! Y está muy, muy, muy, muy padre. ¿Fue cuando sacaron los crossover de Wolverine con Batman? No, ya fue después. Después. Sí, y de hecho hay unas películas que sacaron también de... Como ¿cómo se llamaba? El fantasma. Ah, ese fue el nombre. La máscara de la muerte. También. Sacaron movies, ¿verdad? Y, sí. O sea, era una serie bastante, bastante padre. Ahora, como trivia de esta serie, Kevin Conroy, que era el actor que le prestaba su voz a Batman, fue el primer actor al que se le ocurrió emplear dos voces diferentes para interpretar a Bruce Wayne y a Batman. Aquí se hablaba igual, ¿verdad? O sea, sí, aquí en la traducción la hacen exactamente igual, pero si tú escuchas la animación original, son dos voces diferentes. Son del mismo actor, pero las hacía distintas. De ahí después, en el Batman, en los siguientes Batman que conocimos, ya cambiaban el tono de la voz. Fíjate que ahorita recordando el intro, tan, tan, tan, tan, pam, pam, con los ladrones ahí en el banco y que sí. Se ve la sombra así del Batman. Muy estilo Art Deco, sí. Me encantaba cómo era eso. Exactamente. Eso me encantaba. Sí, estaba chido. Y luego, seguimos con 1992. Dime, Arturo. Del año 1992, una de las series que, bueno, sí fue representativas. Porque la pasaron y la repitieron como que mucho. Fue la de Renegado. ¿No se acuerdan de esa? Sí, de Lorenzo Lamas. Fíjate que la semana pasada... Six Killers. Bobby Six Muertos. De hecho, ahí fue donde empezaron a sacar que la moda... La moda de que los acá... Más o menos placosones traían Hummers. ¿Te acuerdas? Sí. Traía un Hummer negro. Pero era azul, ¿no? ¿Azul marino? No, azul cielo con florecitas. No, era azul, era azul. ¿Azulito? Creo. Me platican porque yo estaba... Oye, pero Lorenzo Lamas tiene también su historia como actor, ¿eh? Ya es Serena de Vaselina. Yo no sabía eso es lo que iba a decir. La semana pasada lo descubrí. ¿Sí? Ahí decía, ¿qué pasó con los actores de... De Vaselina. De Vaselina. Y decía Lorenzo Lamas, ¿sí? ¿Cuándo? Lorenzo Lamas es el enemigo de John Travolta. Sí. Pero fíjate, desde entonces viene ese actor. Fíjate, ¿sí? Qué suave. Y en los noventas se destaca en su propia serie, que es El Renegado. A mí me caía bien gorda esa serie. Yo también me pagaba la madre, pero bueno. Renegado. Pero yo sí la veía, la neta. Renegado corrió del año 1992 al año 1997. De hecho, la sinopsis decía, después de que un policía corrupto, el Lieutenant Dutch Dixon... asesinara a su novia y lo culpara a él por ello, Reno Reigns escapa de prisión y está fugitivo. Protagonizada pues por Lorenzo Lamas, Ransco, Richmond, Kathleen Kinmon, Stephen J. Kennell, etc, etc, etc. De hecho, la serie puso de moda en esa época, porque pues hay que ubicarnos también en el contexto de la década. De los 90. La greña larga. Estamos hablando de la época del heavy metal, de los grandes conciertos de Guns N' Roses, de Metallica con las greñas largas, etcétera. No, perdón, pero no. Tú lo sigues todavía, pero... No, pero es que ya era trashero, blaquero en los 90. Eso era lo chido. Pero es que en esa década, estamos también hablando de principios de... Es que en esa época fue la transición. La transición del... Y Lorenzo Lamas, ¿sí? Precisamente era el biker, el que andaba con su chalequito sin mangas, en su playera amarrada a cuadros, ¿no? También. ¿Sí? Que fue lo que después fue el grunge, pero... No, pero es que ya tenía más penetración. Ajá. Ay, güey. Para los que eran mayores o las que eran un poquito mayor. Pero así en la chaviza, que yo desde el vientre de mi madre recuerdo bien, ya era, precisamente por eso yo creo que fui resistente a esa serie, porque se me hacía como que el viejón ya así pasadón de moda, o sea, no se me hacía tan demasiado acá. Elaborado en la apariencia del personaje este. Sí. Órale. Luego, otra del 92, Highlander. Esa es de las que yo tenía bajo la manga, maldito. Muy buena. Del 92, rodeo. Muy buena. Del 92 al 98, Duncan MacLeod es inmortal y deberá vivir en la sociedad moderna escondiendo su secreto mientras lucha contra otros inmortales. Que fíjate que es una buena adaptación a la película, ¿eh? O sea, la serie no le perdió a la película, porque cuando mataban a un inmortal ya ves lo que pasaba, ¿no? Pero respetaron eso, se me hizo padre. A mí sí me gustaba esa serie. Fíjate, la serie era protagonizada por Adrian Paul, Stan Kirsch, Jim Byrnes, Alexandra Van Der Noot. Nada fea. Y todos los que mataron. De hecho, la serie sería una continuación originalmente del filme de Highlander, con Adrian Paul interpretando a Connor MacLeod. Pero el actor quería tener la libertad de interpretar su propio personaje y no estar siendo comparado todo el tiempo con Christopher Lambert. Así que reescribieron la serie para crear un nuevo personaje, que en este caso era el primo. Fíjate que qué triste, pero yo no sabía que existía la película. Y yo ya me chutaba la serie. ¿Neta? Sí. Yo no sabía. O sea, hay que recordar que yo estoy en el vientre de mi madre. No es cierto. Hay que recordar que no había San Google ni tanta información. Entonces la pasaban, yo la veía y gracias a la serie descubrí que había película, pero yo no sabía que existía la película. Una de las series, yo creo, más queridas por el Isra. ¿Se acuerdan del Isra? mi compadre Ari, que una vez... Ok, él tiene la espada, la réplica de la espada original de del Highlander. Perro. Es envidia de la buena, compadre, ya sabes. De hecho, la serie era muy buena. Aquí en México, no me acuerdo en qué canal lo pasaban. Creo que era en el canal 5. Canal 5, sí. Canal 5. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, otra... Sigue la huella. Ándale, ejemplo. Otra del 92. Ya hablamos de Beverly Hills. ¿Cuál creen que sigue? Melrose Place. Es correcto. Melrose Place, que era la versión super porno. Sí, ¿eh? Era la versión porno de Beverly Hills. Esta corrió del 92 al 99. Amanda y todas ellas. Ahí ya no me gustaba mucho Kelly con el pelo corto. Pero fue así como que de rellenillo la Kelly, porque había sí, no todas las que salían ahí en esa serie estaban... Pero sí, no, no, era como que... Pues fíjate nada más quién era. La protagonista era Heather Locklear. O sea, ya con sí. Esa ya. Andrew Shue, Courtney Thorne Smith y otro güey que nos vale madre. Pero bueno, la serie será las vidas y amores de un grupo de jóvenes adultos viviendo en Melrose Place, California. Cada uno viviendo sus sueños. Y los de los demás. Y los de los demás. Oye, la que salía de mala en esa serie. Maléfica. Después, no. Después era la... ¿Mala muy buena? Después era una de las esposas desesperadas. Esta, ¿quién sería? Una pelirroja. Bueno, en aquel entonces estaba en Melrose Place era pelirroja y acá era también. No sé, güey. Excelente descripción. Gracias. Estaba buena esa serie, fíjate. Estaba... Fíjate que a mí, yo no me enganché ya con esa. Censuradota. Bueno, para aquellos años sí. Sí. No, eran los 90, tampoco vendían piñas. Acuérdate que era la década de Gina Jameson, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, Gina Jameson, cabrón. No mames, ¿quién no vio? Que no, más adelante, ¿eh? De la fabulosa... ¿Sí viste? No, o por atrás, o por donde... ¡Ah! Y la que seguramente vamos a ver, Bay. Los guardianes de sí, la bahía. Sí, si lo único que no le vimos a Jenna Jameson fue los rayos X, güey. Todo lo demás le vimos, güey. Sí. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú qué sabes lo que yo vi? Bueno. También era de este señor Spelling, la serie. Pues. Sí. Completamente la misma. De hecho, ves telenovela. De hecho, aquí ya mencionamos dos con esta, la de Beverly Hills y la de Melrose Place, y ahorita vamos a seguir con otra. De Melrose Place había una chica que la hacía de mala también, de cabello corto, unos ojos grandes, muy guapa. Ella era la que sí. Sí. De hecho, en esta serie, la actriz Hunter Tylo, que estuvo en el piloto, se embarazó y fue despedida, de hecho, por eso. Los productores clamaban que violó la regla del no cambio de apariencia que estaba en el contrato. Claro que ella los demandó y ganó 4.9 millones de dólares a Aaron Spelling. Por andar tranquilamente. Tranquilamente. Fíjate nomás. Luego, otra serie del año 92 que duró nada más una temporada, del 92 al 93. The Young Indiana Jones Chronicles. Esa yo no la vi. Son las aventuras del cazador de tesoros arqueológico Indiana Jones en su juventud. Fue protagonizada por Sean Patrick Flannery, George Hall, Corey Carrier y Ronnie Couture. En esta serie, de hecho, tiene la mala fortuna de que River Phoenix, quien interpretara al joven Indy en la película de La Última Cruzada, a él se le ofreció el papel, pero este lo rechazó pues no quería regresar a la televisión. Lo mismo le pasó con Harrison Ford, a quien se le ofreció el papel de un viejo Indiana Jones, pero lo rechazó porque consideraba que la televisión no le ofrecería nada a su carrera. Mamón, siempre ha sido el güey. Solo apareció brevemente en un episodio como un Indiana Jones ya más madurón. Sí, no, la serie, y de hecho es en los especiales que vienen el set de DVD, no sé si en el de Blu-ray, yo creo que también, de la trilogía de Indiana Jones. Ahí viene. La mencionan. Mencionada nada más. Sí, nomás la mencionan porque pues es parte del canon. Y de hecho te mencionan de que era parte del plan original que tenía George Lucas con Steven Spielberg, de hacerle un serial, pero pues no, valió madre. Valió M. Pues luego, era para Tom Selleck, imagínate. Pues sí. Luego tenemos un año que fue el año, yo creo que más importante de esta década en lo que series de televisión trajo. Y ahorita van a empezar a ver por qué les digo esto. Llegamos al año de 1993 y con la que comenzamos es The X-Files. Tururu. Hay también varias dedicatorias, ¿eh? Sí, ¿eh? Los X-Files fueron... ¿Al detective o a Scully? A los dos. Pero es que también esa fue... A mí me gustaba mucho esa serie. A mí me encanta, todavía la sigo viendo y la disfruto. Y en aquel entonces tenía yo un amigo, hasta la fecha todavía somos amigos. Afortunadamente ya el ingeniero Guillermo Quiroga. Saludazo. Él era fanatiquísimo de esa serie porque era muy cliente de los Alien. Yo no tanto, ya ven que yo no soy cliente mucho del espacio exterior, ¿verdad? Pero esa serie me atrapó. Y de las inmensas felicidades que esta muchacha, al igual que la niñera, tenían un pasado tormentoso. Y pues yo ahí me di... Fue el mismo año. Sí, me di vuelo viendo lo que no debía. Anda. Sí, sí. ¿Serio? Gratos recuerdos con ellos. Qué verde. Google, ayúdame, Google. Y... ¿Neta salió? ¿A poco nunca viste...? Negativo, pareja. ¿Nunca viste sus cositas? Nel, anda, yo me di vuelo. Hasta la fecha la conozco mejor que a mi esposa. De hecho, los X-Files. Dos agentes del FBI, Fox Mulder, el creyente, y Dan Scully, la escéptica, investigan los extraños e inexplicables casos que les llegan y luchan contra fuerzas que tratan de impedir sus esfuerzos. ¿Cuántas temporadas duró? Mira, X-Files. Corrió del año de 1993 al 2002. Fueron 9 temporadas. Órale. Los protagonistas, pues David Duchovny, Gillian Anderson, que era una desconocida en televisión, Mitch Pileggi y Robert Patrick después. La cadena, de hecho, quería una actriz más alta, güera, de grandes piernas, para el papel de Scully. Pero Chris Carter la defendió a la entonces desconocida Gillian Anderson, porque realmente rompía el molde de las que se estaban viendo de heroínas normalmente en televisión. La serie fue un... Tenía lo suyo, ¿eh? Sí, no. Fue, yo creo que el hitazo cultural de los 90s. Y sí tenía las piernas flacas. Sí. El sal. Pero... Sí, ¿sabes lo que dice, señores y señores? Sí, sí. La serie la trataba... conozco. Pues, temas sobrenaturales, abducciones... para mí siguen siendo las primeras 3 temporadas las mejores... Son muy, muy, muy buenas. El episodio este del tipo que se metía entre las rendijas y que hibernaba durante quién sabe cuántos años. De eso sí me acuerdo. Toms se llamaba el personaje. No, de eso no me acuerdo. Era muy bueno. O sea, la serie, yo me acuerdo que en aquella época sí te daba miedo. O sea, dices, ay, güey, salieron unos... Hubo incluso un episodio que lo censuraron en Latinoamérica y mucho tiempo después lo sacaron. Uno donde era una familia... que hacían y practicaban incesto y estaban cucus y se comían a la gente. Estaba muy, muy, muy fuerte el episodio. Y así tenía episodios de todo tipo de temas. Ahora, cuando la ves en perspectiva, porque pues, cuando comenzó los años 90, dices: esto lo pudieron haber arreglado con un pinche celular, güey. O sea, y luego ya después fueron incorporando tecnología y vas viendo cómo avanza la tecnología durante esa década, ¿no? Y dices: güey, sí da el viejazo, ¿no? De esos primeros años ahorita, ¿no? Pero es todo un ícono cultural la serie Los X-Files. De aquí salieron 2 películas. Ahorita pues están queriendo traer una nueva película. Incluso en una esas, la Fox, por ahí la comentamos en algún momento, querría o está explorando la opción de traer una mini temporada, tipo como lo hicieron con 24. En lugar de traer una temporada completa de 24 episodios o 20 episodios, traer una de media temporada. Entonces pinta bastante bien el... Revivir la... No, y hay mucho fan. Yo recuerdo esa perfectamente porque yo sí creo en los extraterrestres. Ah, sí, desde luego. Y siempre he querido ver uno. O subirme a una nave. Te lo enseño. No, paso sin ver. Oye, bueno. No sé si alguien quiere hacer otro comentario. Porque quiero hacer una... Antes de que avancemos más en esta línea de tiempo. Recuerdo que... existía una... también una serie que se llamaba La Ley y el Orden. No sé si recuerdan esa serie. Ajá. Pero no recuerdo bien si fue... Yo recuerdo... que fue en el 90, entre el 90 y el 93, porque había logotipos de la Feria Durango y el Go era el 90 y estaba en boga esa serie. Entonces no estoy seguro si fue en el 90 o en el lapso este del 93. Es que de hecho hubo como dos. Hubo como. Sí, 90. Como dos series. O sea, la misma serie pasó una temporada y luego le cambiaron el nombre. Pero seguía siendo La Ley y el Orden. Ah, órale. Pero era de investigadores. Sí, sí, sí. Casos sí. así. Como que se empezó a desarrollar ese tipo de televisión, ¿no? Sí, estuvo. Hasta el 2010 estuvo. Hasta el 2010 estuvo muy bastante. Ah, bastante, sí, perdón. Del bastante 90 largo. Al 2010. No sé, alguna otra. A ver, aquí, sí, sigamos platicando. Sí. Es que todos tienen la boca llena de sándwich. Otra serie del 93. Lewis and Clark, las nuevas aventuras de Superman. ¡Ay, qué churro! Además de pelear contra el mal, Superman tiene un ardiente romance con Lois Lane en sus dos identidades. Protagonizada por Dean Cain, Terry Hatcher, Lynn Smith, Eddie Jones. La Luisa. Oye, ¿qué parecido tenía con Donna? Sin albur. La de Beverly Hills. Esa no la van a perdonar. Seguramente Superman fue de... Bueno. Y luego el otro, el Superman bronceado, así cachondón, ¿verdad? Anda, no, qué churro. Yo no recuerdo haber visto esa. Qué bueno, serie. Yo vieras cómo quisiera borrar ese recuerdo. O sea, nada que ver. Borrar Superman, ese archivo. Superman. Ay, el archivo. Borrar ese cassette, ¿verdad? Porque nosotros todavía somos de cassette. Sí, 90. Sí, no, el VHS, ¿verdad? De hecho, esa serie tiene como trivia interesante de que Phillips Coates, quien interpretó a la mamá de Lois en la serie, fue en verdad la Lois Lane de las aventuras de Superman de 1952. Órale. Sí, eso yo no lo sabía hasta hace poco. Fíjate. No, pues yo me estoy enterando ahorita. La serie, la verdad es que tenía muchos fans. En la época pegó bastante. Todavía hay uno que otro que la recuerda con bastante cariño a la serie. Pero pues era una telenovela de Superman. Ay, no. O sea, era una vil telenovela de Superman. Fíjate que la de Smallville, que pues desde luego no viene al caso. Pero esa sí me atrapó un ratillo, esa sí la veía. No, pero esta no la soportaba. Sí, no. Luego, 93, seguimos con ese año. The Nanny. Que era del 93. Del 93 al 99. Después de haber sido despedida de su empleo, abandonada por su novio, una vendedora de cosméticos se convierte en la nana de los tres hijos de un viudo millonario. Mientras pasa el tiempo, ambos se enamoran. Protagonistas, pues, Fran Drescher, Charles Hugh Adnesty y Daniel Davis y Lauren Lane. La serie era cómica, todo lo que da. Oye, con todo lo exasperante que era... Ando con mis palabras aquí, me voy a quedar. Exasperante que era la traducción, sí. La versión en inglés, la voz real de la actriz es terrible. No, ¿te es quieres? Mucho peor, o sea, es mucho peor. No, ¿te quieres arrancar los tímpanos, güey? O sea... Y de esta serie, el ganón era el mayordomo. Sí. Porque se torcía la güera. No, pero pues ya hasta el final, ¿eh? Mira, estaba viendo yo. Viendo yo, no. Uso de comas, señores. El uso de las comas. Estaba. No, pues yo viendo también. Pero bueno, estaba viendo. Dos o varios. Capítulos de ¿otra la niñera. No, estás canijo. Qué buena era la serie, ¿eh? O sea, qué divertida era. Y pues haz de cuenta que por ahí lo topé en cualquier hora del día en el Comedy Central, no sé cómo se llama el canal. Y me tocó ver uno de los primeros capítulos, sí, muy divertido. De hecho, hasta me quería verlo. Entonces ya después se me fue la onda, no sé cuántos capítulos pasen, pero ya me tocó ver uno de casi cuando ya se va a quedar con la güera. ¿Cómo se llama el mayordomo? Ay, se llama... Niles. Eso. El uñas. Y haz de cuenta que la dinámica cambió mucho. Desde que ella era la joven empleada que medio le gusta el jefe, sí. Y que cada vez le encuentra más. Y luego ya después ya era obvio que había algo entre ellos y el señor Chiffin no lo aceptaba. Sí. Y que incluso sale con una que es así el clon de la niñera y todo así de que ¿por qué sale con ella y no sale con Fran, verdad? Y luego ya al final incluso estuvo bien resuelto ya cuando tiene una relación de pareja que ya la niña, la mándale encima, que creció y cómo no, ¿eh? Ya cuando estaba grandecita, y cómo no, hay que recordar que ya tenía mis mozos 16 y como que de aquí soy, ¿no? Comías de todo. Exactamente, y ella también. Aún así la dinámica todavía era muy divertida, estaba muy bien hecha esa serie. A mí me desesperaba. Mira, la verdad es que esa es de esas series que también o la amabas o la odiabas. Y pues mucho de eso, y aunque ahora que hemos tenido oportunidad de poder ver a lo mejor algún episodio en su idioma original, dices, no mames, la traducción estaba hecha pero fantástica. Sí. Bueno, el doblaje, sí, mejor sí. dicho. El doblaje. Los guiones eran muy buenos. Sí. O sea, estaban muy bien escritos. A diferencia de muchas series cómicas que todavía, por ejemplo, vemos actualmente, esta serie sí tenía una secuencia, tenía guiones bien estructurados, tenían mucha lógica dentro de su propio contexto. Y era una serie redonda, ¿no? Entonces, te digo, podrá haberte gustado o no podrá haberte gustado, pero la serie estaba muy bien hecha. Sí, era buena. Que también empezaron a incluir otros personajes como la mamá de... Sí, de la abuela Yeta. Sí, y como que sí le daban a la serie, o sea, vamos, no uh-huh. desentonaron con la es serie. Es que fueron evolucionando sí. y cada uno fue tomando su propia personalidad. O sea, en un inicio, la tipa que era la mamá de Fran, en realidad no estaba así tan obesa. Sí. Y ya después, cuando ya tenía protagonismo, cuando ya no la sacaban de la casa, que ya era bastante sí. llenita, hacían mofa de que a Fran le iba a pasar lo mismo. Sí. Y le dice, ¡ay, señor Sheffield, eso es genética! Y luego voltea a ver a la mamá que está así inclinada en el refri, le ve así el cabuz, y pone la cara así como que, ya, ¡ching! Y a su madre. Y, o sea, estaba bien hasta la dinámica. Que era tomaron. Buena esa serie. Sí, sí estaba suave. No, ya, te estamos agarrando muy ya, bien. Ya, George, luego, ¿por qué no sigues? Otra. Sequest DSV, del 93 a 96. Ah, sí. Quest. En los comienzos sí. del siglo XXI, la humanidad ha colonizado los océanos. La United Earth Oceans Organization enlista al capitán Nathan Bridger y a su submarino, el Sequest DSV, para mantener la paz y explorar la última frontera de la Tierra. Esto era básicamente Star Trek, pero en el mar. Amén. Protagonizada por Jonathan Brandis, Don Franklin, Ted Raimi y Roy Schneider. No se acuerdan, ¿no te acuerdas de esa? De hecho, me están hablando de algo que no conozco. Es exactamente igual a la de Star Trek, la nueva generación de sí. Picard, pero en submarino. No. Es exactamente lo mismo. Los guiones eran muy similares. Los personajes eran muy equivalentes. Así como había el Crusher en la Star Trek, acá también había un niño. O sea, era Star Trek, pero en el agua, güey. No me acuerdo, yo creo lo bloqueé junto con lo que pasó con mi tío. Fíjate, y luego, de hecho, era tan similar la serie que incluso hubo un episodio donde apareció William Shatner como estrella invitada. Órale. Y de hecho hay una parte muy simpática porque aparece en una pantalla William Shatner, ¿no? Y en el ID de la comunicación viene en la pantalla y aparece un código que es JTK-NCC-1701. Esto significa James T. Kirk y el número de registro del USS Enterprise. No, eso sí, solamente un friki se fija, ¿eh? Sí. ¡Tarán! ¡Cuá, cuá, cuá! Y luego brincamos a otra serie de Star Trek Deep Space Nine, del 93 al 99. Orbitando el planeta de Bajor, una estación espacial de la Federación resguarda y vigila un agujero de gusano que lleva al otro extremo de la galaxia. Esta fue protagonizada por Avery Brooks, René Auber-Jones, C-Rock Lofton y Alexander Siddin. Esta era una de las varias series de Star Trek que empezaron a salir en esta década. Yo me acuerdo que tenía un modelo escala de la Deep Space Nine. De hecho, Verna, esas fueron de las que no sobrevivieron. Sí, no, y estaba padre la serie, nada más que esta tenía un corte más de intriga, más de política, no tanto era de exploración, como era una estación estática. ¿No se acuerdan de esa? ¿Tú, señor? Sí, sí, sí. Esa la pasaban, no recuerdo si también en el 5, como a las... eran las 8, de 8 a 9, ¿no? Yo la neta no me acuerdo qué hora la pasaba. No me acuerdo, no sé de qué me están hablando. Ya sí, siento miedo. No, no sé, de veras. Alguien me hizo algo, cabrón, porque yo bloqueé muchos recuerdos. No mames, ¿no te acuerdas de esa serie, güey? No, pero para nada. Válgame. Lo que pasa es que a lo mejor, sí se bloqueó porque en ese entonces la pasaban a la par, no sé si de la niñera o de otra que estaba en el TV, ¿cómo Azteca. Se llamaba antes? ¿Inmevisión? No, ya era Azteca. Azteca. De hecho, eso 13. Voy, me estoy esperando al 94 porque precisamente eso voy. Y salía otra mejorcita en TV Azteca, pero sí salía. Órale. Salía. No estoy, si fue así, de que pasaban una mejorcita en Azteca. En otra cadena de televisión. Porque yo sí recuerdo la Star Trek. Ajá. No, y del 93 todos se van a acordar del what's up, baby? Baby Samothe. I con Julio. Sí, ¿es comercial? Ah, esa era muy buena. Sí. El Beavis and Butthead, que pues prácticamente hacían mofa de todos los videos de MTV, pues fue también parteaguas en ese tipo de caricaturas para adultos. Ajá. Ahí nos estaban preparando. Nosotros, la generación X, uh-huh, hoy frikis, fuimos esos que no abandonamos las caricaturas y nos las llevamos, incluso nos hacían con caricaturas como esa. Y de hecho, Daria, que es el personaje de Beavis and Butthead, y que de ahí brinca su propia serie, es Chelly, ¿eh? ¿En serio? Sí, así el caractercillo, así. Órale. Hasta así lo hacíamos en la escuela. Ah, llegó Daria. Pero pues está bien. Sí. Parte de su encanto. Otra serie del 93. Doctora Quinn. Ay. Era la telenovela de como esta de lo de la pradera, ¿haz de cuenta? Ah, nada más que en versión doctora. Y telenovela, más no poder. Era del 93 al 98. La vida y aventuras de una doctora en un pequeño pueblo del oeste. Protagonizada por Jane Seymour, Joy Lando, Sean Toby y Chad Allen. Más ñoña no se podía. ¡Ándase! ¿Cómo cuántos años teníamos ahí, más o menos? Pues fue del 93 al 98, ¿hazte cuenta? 92. Entonces en el 92 ya estaba en la prepa, ¿eh? Sí. No, pues yo estaba en el vientre de mi madre. Que me dio. ¿Qué? Estábamos en prepa, güey. Sí. No, yo tenía de la secundaria. O sea, a mí me perdonan. Yo creo que fue... Había una que se llama Paraíso. Sí. ¿A eso ibas? Más o menos, porque fue de las últimas series que salieron ya del viejo oeste. Y con Ethan Allen Core. Sí, Ethan Allen Core, el tío Ethan. El tío Ita. Ethan, Y la güerita estaba muy chiquitita, así como no, lo más o menos de la camada. Sí, no. Luego, esta de Doctora Quinn me acuerdo mucho porque yo la comparaba con Candy, güey. En muchos aspectos era como Candy. A la Doctora Quinn, en toda la serie, se la propusieron 5 veces. Pero no la agarró. Pero nadie agarró a nadie. La güila de al indio, ¿no? No, que era mitad indio. Hubo uno que de hecho era el pretendiente, el principal. Pero ya, tema así como que divertido. Jane Seymour era 10 años mayor que el actor este. No, y se le notaba mucho. Entonces, sí, ya Jane Seymour. Sí, era un barbón así tipo Robinson Crusoe, ¿verdad? Sí. Y luego, Roger Moore en alguna ocasión visitó el set de la serie. Resulta que Jane Seymour se estrenó precisamente como actriz en una película de James Bond. Con Roger Moore. Entonces, así como que fue a darle la visita de cortesía. Pero bueno. Luego es otra. Echa. Preguntaba que más o menos qué edad teníamos, porque sí tuvo que haber tenido mucho impacto. Los Papa Power Rangers salieron en 1993. Anda, sí. Pero Mighty Morphin Power Rangers. Mighty Exacto. Morphin. Power Ranger, the movie. Yo fui a verla al cine con cuidado, bebé suelto. Y cuando salí, dije, ay, qué bueno que pasaron la del bebé, porque si no hubiera sido un churrazo desgraciado, güey. Sí. Hey, The Mighty Morphin Power Rangers. Esta serie corrió del año 1993 al 96, fíjate, nada más duró 3 temporadas. Un equipo de adolescentes con mucha actitud son reclutados para salvar a Angel Grove de la maléfica bruja Rita ¿cómo se pronuncia esto? Rita Repulsa. Y de Lord Zedd, emperador de todo lo que ves, y su horda de monstruos. Fíjate que vi, por accidente, porque yo no veo esas cosas, ¿qué pasó con los actores de la primera generación de los Power Rangers? A mí me impresionó gratamente. A mí siempre me cayó Gorilón el Rojo, que era pues el líder nato y todo este rollo. Yo soy Gorilón. La ficha roja. Ándale, sí. No, pero no. Con Tino no te metas. Tino fue era mi meta. De hecho, cuando descubrí, por eso estaba Yolanda. ¿Cómo era Messi? Por eso se partió la madre en la moto, güey. Pero no fue en moto, fue en carro. Ah, fue en carro. Sí, se mochó un brazo. Pero haz de cuenta el Tino. Yo odié cuando descubrí que tenía el pelo chino porque dije, no me voy a poder peinar como el Tino. Pero bueno, entonces caía gordo el Jason, creo se llamaba el Red Ranger. Y luego llegó Tommy, que primero era el Ranger verde y luego fue el Ranger blanco, que todos decían, Triceratops, Pterodáctilo y demás. Tricominoma. Pero este decía, Gran Tigre. Sí, Tricercosis. Sí, estaba cabotando. Pues total salieron lo que sí, les pasó. Sí, simpática. ¿Ya qué les pasó a estos güeyes? Si hubiera sido una imagencita de que fallas en el set, ¿verdad? Por favor, espere. System failure. Pues bueno, total, el Tommy a estas alturas que está mamey y así, todavía luce. Papi, ¿cómo no, eh? Que uno que hecho, no se puso así en esos tiempos dudosos para mí. En esta serie, en las filmaciones originales japonesas, el Power Ranger amarillo era hombre. Y esta es la razón por la que solo el Power Ranger rosa tenía falda. Luego ya en la versión americana, pues ya después lo cambiaron y pues también era mujer. ¿En qué año estamos hablando? Aquí era una japonesilla, ¿verdad? 93 al 96. El amarillo era un tigre de dientes de sable. Simón. Y era muchacha. Ey. No, pero es que esas eran de la segunda generación. No, pero por lo estoy diciendo Arturo. Ah, disculpe. Para que no me bombardees. Oye, y en esa serie ya cuando termina casi, de los últimos capítulos, es cuando, bueno, ya lo hemos comentado en alguno de los Freaky Podcast, fue donde sale la tortuga ninja muchacha, la... Se llama... ¿Cómo? ¡Ah, se me fue! Alsheim. Se llama... ¿Cómo se llama la tortuga ninja... ¿Niña? No, chao. No me acuerdo, güey. Ahorita te lo digo. ¡Se me fui! Oye, ahorita que estábamos hablando de los Power Rangers, me acordé. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero de una amiga que le decíamos la Power Ranger. Porque se revolcaba con puro monstruo, cabrón. Yo sí tengo un amigo, pero él dice en el Van Helsing. Porque caza monstruos. Igualito, ¿te cuento? Se aventó unas revolcadas mi amiga con un puro monstruo, cabrón. Ay, cabrón. Demasiada información. Sí, sí. Luego, brincamos por fin de año. ¿Todavía tienes otro 93? Sí. La de Walker, comisario de Texas. Ah, neta. Sí. También. Con el fabuloso. Con el Chuck Norris, es Dios. Desde ahí supe que era Dios. No, desde ahí supe que era de cartón. Ah. Porque en los indispensables, ¿cómo se llaman? Los indestructibles. Pues son los indispensables. Ya ves que sale como ¿tiempo? Cher en hombre. Tiempo. Sí. Venus de Milo, se llama la tortuga ninja niña. Sí. Y y es de color azulito. La chingueta se puso abstracto. ¿De qué color es? ¿Azul? Digo, ¿blanco con dorado o azul o negro? Sí. Oye, y si hay gente que lo de azul con negro, ¿eh? Bueno, ya. Ay, sí, ¿de veras? ¿Ves azul con negro? ¿Sigues? Ya, perdón. Oye, pero sí, no le hacía nada a las balas a este cabrón, oye. Era un Ranger, acá. De los perrotes. A mí no me caía esa serie, ¿eh? De eso sí me acuerdo, pero no me gustaba. Oye, a mí tampoco me gustaba mucho porque... Yo siempre he tenido la duda, ¿sí es mexicano? No. Sí, dicen, bueno, yo había escuchado que era de descendencia, bueno, que sí era mexicano. Descendencia mexa. Sí. Ay, chivo, ¿quién sabe? Va a venir y te va a partir la madre, güey, por estar diciendo eso. Eso sí, siempre arreglaba todo, ¿con qué? Con una patada giratoria. ¿Sí o no? Se le caía el sombrero. No. Oh, no, ni madre. Bueno, año 94. Ese es mi año. ER. No mames, o sea, con lo que empieza. Emergencias. Ay, cabrón. Yo iba a decir otra también. Ahí te va el nombre original. Carlos Rey Norris. Ah, la chingada. Es un actor estadounidense. Campeón mundial de karate. Ex militar y fundador de una sección de karate. Bla, bla, bla, bla. entonces. O sea, descartada la teoría. De hecho, él en una entrevista le dice, no, que saliste en una película con este Bruce Lee. Ah, no, madre, perro, Dice, sí, pero yo sí peleaba, o sea, yo sí era karateca chingón y le ganaba al Bruce Lee. Bruce Lee fue hecho así como, nomás así de pantalla. Y supuestamente sí estaba... Ah, sí lo aterrizaba el Bruce Lee. Es más, el Jackie Chan lo aterrizaba. Sí. Ah, pero es que Jackie Chan está bien agilote, güey. Ya. Ah, pues también el Bruce Lee. También. Bueno, ahorita para seguir revolcando tus oídos. ER. De hecho, ER, esta serie es especial porque marca un molde que hasta la fecha seguimos viendo. Grey's Anatomy. Seguimos viendo en las series. ¿Fue de los 90 o de los 80? No, fue 80. Sí, ya platicamos en el otro. El trabajo y las vidas de un grupo de doctores de emergencias de Chicago. De hecho, tenía un muy buen elenco y de aquí saltaron muchos actores ahora sí que al estrellato. Anthony Edwards, George Clooney, Juliana Margulis, Eric Lasalle. Era una serie completamente procedural. Cada semana pasaba el caso de la semana, ¿no? Diferentes cosas. Sí, y de aquí surgió el molde para montones de series de médicas. Hubieron, House, hubieron aquí como 8 millones de tipos de series, de las legales, Andy McBeal y todas esas que se vieron en esa época. Y fue un molde que adaptaron para muchas, muchas, muchas temáticas. Entonces, sin ER... Realmente no, ella es así como que si tuviéramos un Terminator, lo volveríamos atrás en el tiempo a matar a los creadores de ER y nos quitábamos de muchas series que le siguieron. Sí. Entonces, por eso marcó época. Pero bueno, 94. Fíjate que en el programa pasado, cuando hablamos de las series de los 80s, hacía la moda, yo no hice mi tarea, ¿verdad? Pues como me acordaba re bien, me la aventé. Pero dejamos pasar unas que vienen a colación con una que voy a mencionar en este momento. En 1994 ya había entrado al aire TV Azteca como tal. TV Azteca, recuerdo que la cadena anterior, que se llama Imevisión, tenía dos canales, o sea, el 13 y el 7. Y a estos hicieron ahí un movimiento. Una triquiñuela. Sí, pues aquí todo el mundo lo sabemos, ¿no? Sí. Cuando ganó Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién? El pelón. Después le regaló a Salinas Pliego la cadena Imevisión y se soltó regalando Telmex y pues todos sabemos a quién, etcétera, ¿no? Entonces, en ese reparto, cuando cae en manos de Salinas Pliego la cadena Imevisión, le hace toda una transformación A. Y me acuerdo que el canal 7 se llamaba Tu Visión. Y salía ahí un logo que decía Tu Visión. TV 7. Tu Visión. Y en el canal 13 pusieron las barritas esas, números mayas, aztecas, no sé qué son mayas. Y luego decía, del número al nombre, nos quedamos con el nombre. Y ya ponían el simbolito este con los colores de TV Azteca. Y ya decía, con tipografía, canal 13. Se esfuerzan por traer un montón de series y como tenían mucha libertad, y mucha necesidad... Pues admitieron muchas cosas. Y fíjate que allá en los 80s me pasé una importantísima de las series con Andrés Bustamantes. El Witty Witty. Exactamente. Pero en los 80s tenía una que se llamaba Los Cuentos del Espejo. Ah, sí. Y se llamaba Timo. Sí. Y no pude creer que la dejé en el olvido porque la pasaban en una barra de programación con... No Poy Gonda. No Poy Gonda y Taro Kiko y Kika. Los juegos de Kiko, Taro y Kika, Simón. Niños en crecimiento, Simón. Y sucedió en Japón. Es correcto. Mente. Todavía me acuerdo, pinche memoria. Y haz de cuenta que ya cuando llega en los 90s, él es de los pocos que sobreviven junto con Jorge Garralda a la transformación a TV Azteca y le conceden su programa El Wiri Wiri, que fue increíblemente bueno, ¿eh? Sí. ¿Qué ahora se llama posicionador? El doctor Chunga. Y yo le... No, Pepino Morico. No, yo no voy a la guerra. Y no voy a la guerra porque seguimos inventando armas pacifistas. Sí. Llévese a la persona. El 100 patapollo, catapulta, cirulo. Ve. ¿Te acuerdas? Cirulo. Ve. Ve. El museo del Cuscus. Bien. Y los cinchos les hincha. Muy bien. Ya se me fue el satélite. Cinchamente. Ya se le fue el satélite. Ya se le fue el satélite. ¿El qué? José Bastián. Viajes, Ponchito. Era bueno. Anda. Era muy bueno. Personajazos, personajazos. Y haz de cuenta que lo curioso de esto fue que recuerdan ustedes que hubo una revista del Wiri Wiri. Ni idea. Pues qué triste, porque esa revista, en una ocasión tomé un curso de métodos de impresión con un catedrático de métodos de impresión. Ajá. Con un catedrático del UNAM, y él contó que él fue merecedor, un compañero de él fue merecedor de un premio porque hizo una revista que tenías que armar cosas y pues que era así todo. De manualidades. Sí, tipo como, Playboy, como interactiva. Ándale, otro tipo de manualidades. Otro tipo de manualidades. Y haz de cuenta que resulta que le compró la idea a TV Azteca con esa hambre de productos nuevos. Y como había sido muy famosa la propuesta de ese chavo, la lanzaron al mercado con una campaña impresionante, que también estaba la revista de La Chimoltrufia compitiendo por el lado de Televisa. Y no vendió, dice que sacaron nada más un puro tiraje. Bueno, son así como 5 números, ¿no? De un tiraje enorme. Pero dice que vendieron una cantidad paupérrima de ejemplares. Y ahorita, las personas que tienen la revista del Winnie Winnie, es muy cotizada. ¿En serio? Porque como le compraron los derechos al chavo, los ejemplares originales del chavo existen, porque él la vendía muy bien. Pero los del Winnie Winnie son escasísimos. Entonces, si alguien de los que nos escuchan la tiene una... Tienen en sus manos una joya, ¿eh? Fíjate. Una joya. Pero era muy buena serie, ¿eh? Sí, sí, sí. También de hecho, era de las que... También en esa época, no sé si era en tienda y trastienda. Sí, con sí, Víctor, claro. Trujillo con Trujillo y este cuate... Y Broso salían que en La Caravana, ¿verdad? La Caravana es el espejo. Sí, y también salía Margarito. Se puede ver, ¿verdad? Sí. Y luego el Broso era más mafiosón, ¿verdad? Sí. Si era de lo peor. Si alguien tiene curiosidad o no llega a su memoria tanto, pongan ahí en el YouTube el Broso cuando contaba cuentos, o el Broso en los 90s, y es muy diferente, fue sutil su transformación, sí. Pero ya poniéndolos en comparación, sí es muy diferente el Broso, el otro sí está. Sí, si está el Pennywise daba medio, el otro le dice quítate que ahí te voy, ¿eh? Sí, está muy gandalla. No, me recordando, no, es que esa de Taro Kiko y Kika, no Poy Gonda. No existe en internet, no. ¿Sí lo has buscado? Sí, de repente sí está. No. Y esa de cuentos, ¿qué harías si un elefante rosa se aparece frente de ti? Estaba abstracto. Sí, bueno. No, estaba padrísimo. Bueno, ya es que fíjate, este año lo recuerdo con cariño, me empané, me enamoré en el 94. Y eso lo convierte en esos sueños que yo no olvido, ni todo lo que sucedió, ni todas las que le dediqué en vano, ¿verdad? Pero bueno, fue buen año. Oigan, una de las icónicas y eternas, porque todavía sigue pasando, la de Friends, en el 94. Friends fue del 94 al 2004, fueron 10 temporadas las que se aventó la serie. Pues yo digo que todavía, hasta el 2015, todavía la siguen pasando. Fíjate que yo con esa serie nunca me pude enganchar. He visto capítulos y dos o tres así chistecitos, pero no aguanto mucho. Bueno, a mí me encantaba. Sigue las vidas de un grupo de veinteañeros viviendo en Manhattan, protagonizada por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matt Perry y David Schwimmer. De hecho, es sabido de que ninguno de los actores principales ganaban más que el otro. Fue un acuerdo salarial que llegaron desde al término de la primera temporada, en que todos iban a ganar lo mismo y el contrato iba a ser colectivo, para evitar que alguno fuera de gandalla y yo voy a ganar más que otro. Pero se fueron los precios al cielo. Sí, no, marcaron récord. Y la serie, si tú la has visto completa, puedes saber que fácilmente hay tres periodos de la serie, ¿no? Y la verdad es que la serie siguió siendo buena. Se fue en sus 10 temporadas y realmente seguía siendo buena. Algunos dicen, no, ya después ya perdió chiste y todo el rollo. Dices, bueno, güey, si tienes 10 años viéndola, pues claro que te va a cansar. O sea, claro que tú también maduras y también ya la ves de otra manera. No es Los Simpsons. O sea, aún así Los Simpsons, que lleva, ¿qué? 26 temporadas, No manches. Sí. Hay gente que dice, película. Ya no me gusta. No, la Simpson ya valió madre. Pues sí, güey, pues ya tiene 26 años, no mames. O sea, está cabrón. Está cabrón que te siga gustando y que la sigas viendo semana con semana. Pues claro que no va a pasar. Algo similar le pasó a los de Friends. Pero mucha gente se incorporó a la serie durante esos años y le seguía gustando. Después, cuando termina la serie, pasó lo que el Warner hace, que repite las series hasta el cansancio. Sí. Entonces mucha gente redescubrió Friends precisamente por las retransmisiones y por esos maratones extensos que el Warner cada rato hacía. Y la serie siguió siendo buena. Sigue siendo. Hace un par de años sacaron la serie en su formato Blu-ray y hubo muchas quejas porque todo mundo se esperaba que la remasterizaran y la verdad es que no. Traía incluso material, traía menos material adicional que los formatos de DVD. Entonces los que tienen la serie en DVD tienen la versión más completa. Órale. ¿Y cuál era el mejor personaje Joy? De esa... No, es, depende de gustos. Pero sí. Por ejemplo, Joy sí, mi sí, top 3. Estaban un poco equilibradillos. Sí, ¿no? Cada uno traía lo suyo. Y fue algo muy bueno que realmente hay que agradecerles a ellos de que hicieran lo del tope salarial y que todos... Pues le echaban ganas a algo. Porque todos precisamente tenían el mismo tiempo de exposición en la temporada. Y eso es algo que muchas series luego se cargan para uno, luego se cargan para el otro. Y no, aquí los escritores tenían que balancear precisamente el peso de todos los personajes. No había uno que sobresaliera. Y la verdad es que ahí cada quien le gusta. No, sí había una que sobresalía. Mamazota, como. Sí, no. Oye, es mi top 3. De mi top 3 de. A ver, de, ¿quién? ¿Aniston o Courtney Cox? No, Jennifer Aniston. Ah, chingo, yo voy a decir Phoebe. Sí. Por ejemplo, a mí me gustaba más Courtney Cox. No, blasfemes. No, a mí me gustaba Mira, más Courtney fíjate, Cox. Mira, fíjate, por ejemplo, a mí de veras sí me gusta Phoebe. De veras, me gusta Phoebe. Mamazota. No, pues sí está chida. Pues imagínate, se deja llevar, carnal. Se deja guiar, ¿verdad? Sí. Pero... Sí, sí acepto que Jennifer Aniston, no, chiquito, totot. Fue de, yo creo, lo que me puso un parámetro de, you know, de así, de que, ah. Sí, de, hermosa, hermosa mujer. Haz de cuenta, pues en aquellas entonces, pues yo, como dices tú, apenas un niño. Ándale. Y dije, ¿quién eres tú? Que, sí, así de que... Que emerges de la nada. No tanto así, pero sí como que sí te crea el parámetro... De lo que te va a gustar en el futuro. En el futuro. Sí, sí, tienes razón. Y dices, ah... Sí, pero con Courtney Cox, o sea, repito, yo la traía desde los 80s, ahí con Científicos Rebeldes. ¿En Cocoon? Yo ya había dicho así, como no, sí, sí, que en Cocoon, sí, cierto. Cocoon. O el video de de Born in the USA. De Bruce Springsteen. Sí, pues de hecho, ese fue mi arquetipo de la mujer perfecta. Pero ya en Friends ya estaba cansadona, carnal, ya. ¿Eh? No, a mí siempre me gustó Courtney Cox, era mi... Oh, baby. Sí. No, pero en el video ese que dice, o sea, así chiquita, tipo niño, pelito corto, y mirada cándida, pispireta, como no, Y luego con su playera remangada. Ah, no, ese era Bruce Springsteen, ¿verdad? Ese era Bruce Springsteen, ¿verdad? Me equivoqué, Esos Levi's apretados. Otra del año de 1994, Babylon 5. Cri, cri. ¿No? ¿Ah? Cri, cri. ¿No? Babylon 5. No, sí me acuerdo, pero no la vi. Corrió del 94 al 98. Era una estación espacial. ¡Ja! Tenía que decirla. Por ahí venía la venganza. Sí. El tema que perdió fue estaciones espaciales. Sí, pero ya ganará más adelante. Bueno, una estación espacial en territorio neutral es el centro de una saga única de 5 años. ¿De qué se trata? ¿De una estación espacial? Sí. Y luego, los protagonistas serán Jerry Doyle, Mira Furlan, Richard Biggs y Stephen Forst. Aquí lo interesante de la serie, y de hecho como dato curioso, es que durante lo que duró el show, su creador, J. Michael Stravinsky, fue contactado por la NASA, donde le preguntaron si podrían utilizar el diseño de los fighters que salían en la serie, los Star Furies, para emplearlos en la Estación Espacial Internacional. La NASA quería emplear las naves en una combinación de montacargas debido a que el diseño era lo más práctico que habían visto. Stravinsky respondió que estaba bien por él, pero que la NASA entonces tendría que llamarles Star Furies en honor al modelo de la serie. Ya y la NASA accedió. Oye, ya con tanto avance en los años, ¿qué no vamos a hablar de Quan Chan Kane? Échatela. La de Kung Fu, pues que no sé de qué año es, de hecho la estaba esperando, más no, que ya se me hizo. No la traigo mucho. Yo. A ver. Que era un asco de. Bueno, si te gustó a ti, a mí. Ay, perdón. No, o sea, no mamen. No. Era, si ustedes ya ¿cómo dices la que se llama la serie? Que puso. Kung Fu, la leyenda continúa. Era buena. Kung Fu, la leyenda continúa. ¿A mí? No, a mí. Era un churro. Sí. Pero no mamen, o sea, no. Fue un churro que marcó mi adolescencia. Era un buen churro, pues. Ya que digo, güey, ya la que. Sí, es la de la leyenda de Po. ¿No? No. Kung Fu Panda. Ah, es Kung Fu Panda, perdón. Sí. No, eso no es. De ahí salió. De ahí salió. De ahí, sí. Fíjate que con esa David cuando empieza Carradine. Con David Carradine. Yo recuerdo qué chido el viejito que tiraba las patadas, que claro que no era nadie como Naichi, pero se defendía. Entonces, yo decía, tal vez es el estilo de karate de que infringía mucho daño. La con, energía y. Con pocos movimientos. Sí. Porque pues si recordamos al señor Miyagi también no era así. En mi imagen, uf, ¿verdad? Sí. Entonces, ya cuando yo me entero que David Carradine ya había tenido la primera parte de esa serie y que se la robó de manera arbitraria. Hijo de la fregada. A Bruce Lee, que terrible. La serie era de él. Terrible. Y era para él. Sí. Y que se queda nada más porque pues este tenía mejores contactos. Así es. Lo aborrecía al mendigo viejillo. Hasta pensé, ojalá que se... ¿Cómo quisiera verlo ahorcado al hijo de la chingada? Y no lo vi. Fíjate que yo creo que eso hubiera salvado o hubiera cambiado la historia de la televisión de artes marciales, o sea, sí, de la televisión sí, y de el género de sí, artes marciales. Pero como pusieron a este inútil. Sí, hombre. Y lo sabes que es lo peor de que Bela Lugosi, que se quedó en el papel de Drácula atrapado en la vida real, pues bueno, pues también él fue muy famoso, pero el viejito este se quedó atrapado sí. En el personaje de Quan Chan Kane. Sí. Ahí en un programejo. David Carradine es sí, el protagonista. En un programejo que se llamaba el Proyecto Paranormal de las Celebridades, les toca ir a un territorio embrujado. Ah, ya una sé. Cárcel abandonada. Sí. Y él está con Julio, con el rapero. Y él está en una posición de espiritual y que tú te pareces a mí. También eres un viajero de la vida. Y dije, oh, mames, no manches, cabrón, ya sí se creyó que era Quan sí. Chan Kane y más gordo me cayó el viejillo, ¿eh? Su última aparición, tristemente, en Kill Bill. Ah, y no, ¿verdad? Hizo la película esta prueba de hombres también. Pero ¿verdad? Es un, o sea, terrible, ¿verdad? Terrible que haya usurpado la serie de, sí. De Bruce Lee. Sí, sí, eso para fue. Quemarlo. No para sé, que y... se muriera haciendo bondage mientras se masturbaba en el interior de un closet. Sí, ah, chingo. Ah, chingo, sí le pasó, ¿verdad? Sí, sí, no sabías que se murió así. ¿Así? Sí, sí, sí, sí. Se estaba autosatisfaciendo y le gustaba esa onda del bondage, sí. De que mueve un lazo y se medio se empieza aprieta. A asfixiar. Sí. Pues estaba ahí en el goce y se le pasó la mano y mocos. O sea, se aventó el 50 sombras de Grey. Exactamente, pero para él mismo. Autoproporcionado. Entonces, ahí lo encontró en el closet, así todo como pollito rostizado. Sí, eso. Sí, bien tieso. Fíjate que yo quiero comentar una serie, si no vas a ahondar más en el tema. No, ya. Pero estaba bien churra esa serie, pero bueno. Sí, pues... Sí, es que sí estaba medio lenta y... No. Ya, échale, ¿cuál? Hay que seguir destazando. ¿Hay que qué? Hay que seguir destazando. ¿Cuál ibas a decir? ¿Cuál? A mí me gustaba mucho. Ya investigando, es del 91, pero la quise nombrar ahorita porque fue cuando yo... Por Contreras. Conocí. No, ¿cuál? Por Contreras. No. Fíjate que fue cuando yo estaba en la prepa y nos cambian del turno matutino... al vespertino. Entonces empecé a ver series que no, pues muchos no vieron, pues porque salía más o menos como entre 12 y 1 o más o menos por ahí. La de Improvement Home o Mejorando la Casa con Tim Allen. Ah, ¿sí cierto. Se acuerdan de esa? Sí. A mí me gustaba mucho, fíjate. Muy buena serie. Esa no, de, no. ¿No te gustaba? No. Buenísima. Y de hecho de ahí, no sé si se acuerdan que digo mucho, una de mis muletillas es No lo creo, Tim. Porque su amigo Al Borland sí. Le decía para todo. Él estaba tenía un programa de televisión en donde pues hacían... hacían arreglitos. Unas arreglitos para la casa. Y en eso pues la cagaba y decía algo que no era cierto. Y lo, no es así, Al. Y lo, no lo creo, Tim. Y luego se me queda esa palabra. Y luego sus hijos que eran un desmadre y siempre estaban... echándole a perder su carcachita. Él estaba armando un hot rod en su cochera. ¿Sí se acuerdan? que le quedó al final. Es, muy padre. Este cuate es muy, muy entusiasta de los autos sí, clásicos. Tiene un tipo, par de Chip Foos. Y aparte, lo que me gustaba es que siempre que traía una bronca, se iba a su patio y luego un vecino que se llamaba Wilson, creo. Que nomás se le vea la gorra. ¿Qué me pasa esto? Y eso. Pues esto lo puedes solucionar de esta forma. O sea, bien padre. A mí me gustó mucho eso. Sí, no fui cliente de yo de esa serie, pero sí, sí, acepto que dices un comentarios acertados. Sí, estaba muy padre. Ahí cuando tengas oportunidad. Sí, te reías un buen... Que sí era cómico, dice que sí. Sí, era cómico. Cómico, mágico, musical. Ay, disculpo. La que sigue. Robocop. Del 94 al 95. Chinga, ¿no? ¿Pero la caricatura? No, serie. Hubo una serie de Robocop. Duró una sola temporada, de hecho. Y Alex Murphy es Robocop. Un Robert policía... Cop. No, no, no, esa es la que publicamos ahora, no. Un policía cibernético, creación de una vasta corporación en el futuro cercano, en el viejo Detroit. Fue protagonizada por Richard Eden, Ivor Nippar, Blue Mancuma y Andrea Roth, o sea, sepa la madre. La serie sigue la trama de la primera película, situada entre 4 y 5 años después, e ignora la parte 2 y la parte 3. De hecho, la cancelaron porque pues nadie la veía, güey. No, amén. ¿Sí? No, pues sí. Tipo Constantine. Ándale, de esas que a nadie le importa, ¿no? Pinches todos. A mí sí me gusta también. Luego, brincamos de año 95 con una serie que se llamaba... A ver si ustedes se acuerdan, porque yo trato de acordarme del nombre de esta serie en español y nomás no. Sliders. Un joven genio y sus amigos viajan a diversos universos paralelos tratando de encontrar su camino a casa. Fue protagonizada por este chavo Jerry O'Connell, Sabrina Lloyd y John Rhys Davies. Este chavo, Jerry O'Connell, salía en muchas series de los 80s, 90s. ¿Se acuerdan de la de Piraña? También sí. Aparece ahí. Él es el que está filmando el video en el yate. Ah, caray. ¿Qué no es el de Mi Identidad Secreta? Ese. Sí, ¿verdad? Ese güey. De hecho, la serie se quedó sin un final. Se queda en continuación porque esperaban que iba a regresar para la sexta temporada, pero pues se la pelaron y pues ya, valieron madre y así se quedó la serie. ¿Cinco temporadas se aventaron? Sí, duró buen rato. No, pues. Y trato de acordarme del nombre de esta serie en español y nomás. Porque él sale en una película que quién sabe cómo se llamaría de veras. No te creas, no tiene nada que ver. ¿Para qué me quemo, güey? Ok. Bueno, luego, otra de Star Trek de 1995, que era Star Trek Voyager. Exacto. Ah, sí. Arrastrada al extremo de la galaxia, donde la Federación queda a 75 años a velocidad máxima warp. Una nave de la Federación debe de cooperar con los rebeldes Maquis para encontrar el camino a casa. Y era capitana, ¿verdad? Sí. Ahí fue donde valimos madre. Kate Mulgrew, Robert Beltran, Roxanne Dawson, Robert Duncan McDill. De hecho, esta serie tiene un detalle muy simpático cuando estaba leyendo y buscando trivias de las series. De que cuando audicionaba para el papel del doctor holográfico, se le pidió a Robert Picardo que dijera la línea: alguien olvidó apagar mi programa. Este actor pues lo hizo y de hecho le agregó después en forma de murmuro, así como quejándose: soy un doctor, no un foco. Y ándale, que eso se quedó en la audición y les encantó a los productores y por eso le dieron el papel, por renegón. Ah, fíjate. Mi cuenta. ¿Ya? La serie estaba divertida, la serie, pero... Pero... Que aquí ya es 2 o 3 años adelante. Mucho más. Sí, o sea, llegó muy desfasada. Es que esa es la bronca con estas series. Star Trek, la nueva generación, pues estaba corriendo durante ese tiempo. Y luego Deep Space Nine corría durante el mismo tiempo de la nueva generación. Y al igual después con esta de Voyager. Entonces eran contemporáneas. Y en ocasiones, o sea, tú podías reconocer el mismo universo en el cual estaban las tres series. El problema es que en México nos llegaron completamente desfasadas. Sí. Entonces no agarrabas el hilo de una porque te faltaba la otra. Y ese fue el gran problema aquí en México. Como que no tenían sentido, pues. Sí, porque... o sea, las veías como series muy independientes. Que aunque sí lo eran, compartían el mismo tiempo en Estados Unidos. Y era pues fácil meterte en ese universo, ¿no? Aquí no, eran completamente desfasadas. Entonces, pues no. Que seguramente los frikis fans de Star Trek han de amar esta... A eso iba, a los frikis. O sea... Los noventas nos regalaron series en donde pudieron regodear la friquez. Sí. Ahí hay dos que yo creo que ahorita mencionas, ¿no? Dos de tema épico. Ahí voy a una, ¿sí? Que esa te va a encantar. Pero antes... Sí. Oye, la de 21 Jump Street, alias Comando Especial aquí. Ah, esa no la traigo yo. Esa fue, pues, de principio de los noventas. No sé si fue esas ochenteronas que brincó a los noventas o se firmó en los noventas. Comando Especial, Peter DeLuis, Johnny Depp y Richard Grieco, papazote. Eran un grupo de detectives, de policías adolescentes, sí, que se dedicaban a descubrir crímenes en las universidades, ¿eh?, de menores de edad. Sí. Entonces, como no podían hacer un proceso criminal normal, puesto por la minoría de edad, ellos tenían que hacer una investigación exhaustiva para que les pudieran levantar cargos. Sí, cierto. Entonces, hasta recuerdo que había un capítulo muy emotivo en el que el Johnny Depp los metían a la escuela, ¿no?, para que tuvieran ahí que ver. Y está en la discriminación de un chavo que tiene SIDA. Bueno, y le dice que... Sí, sí, muy fuerte. Entonces le dice el chavo de que todos lo rehuyen como si lo de él fuera contagioso, que sí lo era, que también no mames, güey. Pero, o sea, que se contagiara por cualquier cosa. O sea, que no había la cultura como para saber qué, cuándo y por qué se contagiaba. Y luego le dice Johnny Depp. Sí, le ofrece la leche del cuartito, sin albur. Sí. Le ofrece la leche de la almuerza en la high school. Por un momento me preocupé y dije, ¿de qué estamos hablando? Y luego le dice... Hikes School. Le dice que él no tiene leche. El Johnny Depp, y lo dijo, que él no tenía leche. Entonces le dice, toma la mía. Y hasta la fecha. Sí. Y luego le dice, se queda así como que, ay, güey, la leche del sidoso, ¿eh? Sí. Y le dice, no, es que a mí no me gusta con chocolate. Y le dice el chavo, un poco deprimido, le dice, sí, a nadie le gusta con chocolate. Sí, entonces, estaba así. No, dale. Estaba fuerte. Cuando llega Booker, que es Richard Grieco, resulta que Booker, él sí trabajaba así para el FBI, por ejemplo. Sí, él sí estaba en una corporación más importante, pero como se veía un poco más joven, los ayudaba. A pesar de Johnny Depp, fue tanto el impacto que tuvo el personaje de Booker que le fue considerado, le hicieron su propia serie, se llamaba Booker, sí, cierto. Y fue considerado el soltero más sexy de todo Hollywood. Y ese es un ejemplo de cómo un manager puede terminar con la carrera del actor, porque él está en el top 5 de los que les pasó eso, ¿no? Entonces el manager rechazaba grandes proyectos. ¡Órale! Por proyectos que él podía manejar el contrato y tener mayor porcentaje de ganancia. Entonces, con tal acabó de llevarse más de Richard Gere, que se perdió en la nada, y que en su momento, junto a Johnny Depp, o sea, estando los dos juntos, en su momento Richard Gere despuntó primero. Pues bueno, le ganó el tirón y fíjate dónde está Johnny Depp ahorita. Exactamente. Y tenía todo para hacer tenía, o sea, sí, carisma, era carismático, o sea, estaba muy bien arregladillo, hacía hasta tipo rudo pero metrosexual y corpulento y toda la onda. Y acabaron una lástima con él de su carrera. Sí. Y hablando de corpulentos, la siguiente serie, China, Warrior Princess. Dime dos. De 1995 a 2001, Sheena, una poderosa princesa guerrera con un oscuro pasado, se embarca en una misión para redimirse. Se le une Gabriel. Juntas viajan al mundo antiguo y pelean por el bien mayor en contra de otros guerreros y dioses. ¡Ay, güey! Y se dan unos besototes. Lucy, anda, sí, con la güerita que si era la misma de Paraíso. Se me hace que... no sé. Sí, ¿no? Era Lucy Lawless, René O'Connor, Ted Raimi y Kevin Smith. Oye, y es increíble ver a Sheena años después en la serie de Spartacus. Ay, sí, como la domina de Spartacus. Ahí fue donde se las conocían las gemelas. Dije. Oye, pero fíjate que bien conservada, digo. Bueno. Ahora, de hecho, esto me da mucha risa porque, según los productores, la relación lésbica que tenía con Gabriel surge, de hecho, por un rumor en uno de los guiones. Y luego lo mantuvieron los productores y ya lo dejaron como parte de la trama. Sí. Y nunca lo abordaron tal cual, pero lo manejaban de manera sutil, así como quedándote entrever de que ahí había un business. Pero conforme fue avanzando la serie en los años, a nadie le quedaba duda. Exactamente, pero también ya tenía sus queveres con la otra, con la supuestamente mala, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Como Calisto. No, no me acuerdo. Sí, había una güera que era la mala. Y también ahí, según esto, peleando por el destino del mundo, y ahí se dieron sus arrimones, ¿cómo no? O sea, más bien era así como pleito de novios. De cucharita. Ay, cállate, de tijerita. De tijerita. Y luego, antes de esa de China estaba la de Hércules. Exactamente. De hecho, China sale como un spin-off de Hércules, finalmente. Sí. Sí. Fíjate que a mí no me resultaba tan atractiva la Lucy Lawless, ¿eh? Pero el Hércules. Ese cabello ondulado. Y... Ay. No, no es cierto. Fíjate que a mí Sheena no. No la perdonaba, por supuesto. Ajá. Como dice un camarada del trabajo. Pero, ¿quién soy yo para perdonar? Ay, sí, cabrón. Sí, yo no soy Dios para perdonar. Pero ¿sabes qué? Ay, qué bárbaro. Conforme se fue haciendo más lesbiana, se me hacía más y más atractiva. Ah, pues sí. Como que ahí sí, como que sí le quedaba. Estaba así altota. Y así, sí, anda, chiquitota. Entonces, conforme se fue haciendo más ese papel, a mí sí me va haciendo más atractiva y sí no estaba algo normal en mí, ¿verdad? Y la serie como tal me cansaba porque esa sí fue muy friki, o sea, sí fue muy pensada para que le encontraras esos detalles así medio piratones que hasta la parodian en los Simpsons. Leo, vámonos con otra, vámonos un poquito más rápido. Yo tengo una, aunque es dibujo animado, pero sí es icónico de esta fecha, porque sí tenía tintes ya para, no tanto para niños. Échale. El de Pinky Cerebro. Ah, bueno, nadie se acordó. Sí. No, sí. Pinky sí. Bueno, de hecho, Cerebro. Pero es que de hecho tenían su programa como una cápsula, ¿no? En lo sí, que era no, Animaniacs. Pero luego salió. Sí, luego salió sí. Sí, sí, puro Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra misión, Pinky, es conquistar al mundo. Es correcto, ya. ¿Qué vamos a hacer, Pinky? Vamos a conquistar al mundo. Esto es lo que tengo que decir al respecto. La tercera roca del sol. Amén. Del 96 al 2001. Amén. Un grupo de aliens son enviados a la Tierra disfrazados de una familia humana para experimentar y reportar la vida en la tercera roca del sol. John Lightlow, Jane Curtin, Kristen Johnson, French Stewart y Lewitt. Ah, ¿cómo se dice? Fue el nombre de este güey. Lewitt. Se apellida Lewitt, pero no me acuerdo el primer nombre. Bueno. Lewitt. La serie era una serie cómica, típica cómica noventera. Era bastante divertida. De hecho, era muy divertida. Más o menos. Luego, otra que fue un spin-off de los X-Files, Millennium, que fue de 1996 a 1999. Amén. Un perfilador retirado del FBI con la habilidad de ver dentro de las mentes de los asesinos comienza a trabajar con el misterioso grupo conocido solamente como Millennium, protagonizada por Lance Henriksen. Salía también Megan Gallagher, Terry O'Quinn y Brittany Tipaldi. De hecho, esta serie termina si... Se supone que la trama apuntaba precisamente hacia el cambio de siglo, pero la serie termina antes. Y de hecho, en los X-Files hay un episodio que precisamente se llama Millennium, donde le dan una especie de cierre porque pues la serie la cancelaron hacia la de... Ya no vas. Bueno. Otra serie, perdón, animada, que no estamos hablando de series animadas, pero ya cada quien dijo una. La de Ren y Stimpy, que era buenísima esa serie. Sí, no, a mí no me gustaba. Que de pronto el chihuahua se le veía así la nariz, el close-up y así los mocototes así. Sí, y luego que jugaba con el hombre tronco y puras babosadas, el hombre de pan tostado y puras babosadas, pero a mí me da mucha risa. Fíjate, a mí casi no me cayó, pero yo acepto el aporte. ¡Olorín! ¿Dónde estás, Olorín? Cuando anda buscando el pedillo que se le sale, ¿no? Sí, me acuerdo, y eso será ya más para público adulto, o sea, no tanto para te niños. Voy a decir otra también de público adulto, no es chida. Es que ya no medio gangoso. Me están saliendo los mocos. Ahora sí que ya se me salen solos. Échale, Arthur. ¿Cuál, Arthur? No, es del 97 esa. No le hace. Ah, bueno, pues ya vamos al 97. ¿Ya? ¿Ya? Entonces pues... de la mujer lobo ya no hablamos, weón. ¿Cuál es la mujer lobo? ¿Cuál mujer lobo? La mujer lobo de Londres. ¿Había serie de esa? Ay, ¿por qué nadie se acuerda? ¿En qué canal se en el 5, que era una mujer lobo, que en sus ratos de humana se dedicaba a investigar sucesos paranormales por otras criaturas mitológicas. Un hechicero que invocó un cíclope, y pues básicamente era la historia del golem, pero con un cíclope. Un sucubus que atacaba a los hombres y le robaba su energía sexual. Y más criaturas de ese calibre, ¿no? Y pues típico, ¿no? Ella al final, ya convertida ya con el poder de la loba, que era una loba así descubiertona, o sea... ¿Como Shakira? Tenía pelos en lugares estratégicos. ¡Qué chiste! Y ya salía y les hacía ahí su desmadre para derrotar a los malignos, se peleaba con demonios, cíclopes y demás. Sí, estaba más o menos buena esa serie. No, la que iba a comentar yo... Era la de South Park. A mí me gusta mucho. Sí, a mí también. De hecho, esa serie corre del 97 a la fecha. No ha terminado. Sí, no ha terminado. Sigue las desventuras de cuatro irreverentes estudiantes en el tranquilo y disfuncional pueblo de South Park, Colorado. Porque de hecho el pueblo sí existe. Sí. Y luego son perdedores ellos, ¿verdad? Es el grupo de los losers. Sí, sí. Así el gordo, el que es el más genial, el Cartman. La película tenemos tanto en común. La película es tan, pero judío, tan simpática. Sí, no, pues los últimos capítulos. Fíjate que de South Park hay muchos que no me gustan. O sea, hay una gran cantidad de capítulos que me son indiferentes. Hay así como, hasta la fecha, como 50, nada, como 20 capítulos que se me hacen muy buenos. Pero hay una élite dorada como de 5 capítulos que yo los considero completamente geniales, ¿eh? O sea, la crítica tan aguda, la manera como lo aterrizan, todo... Anda, ¿no? Hay unos capítulos que son señores capítulos. A mí el que más, bueno, de los que más me llaman la atención es el de los drones. Bueno, ese es más reciente. Ajá. El de los carros eléctricos, que todo mundo sí se quiere tener su carro eléctrico. ¿Su carro eléctrico? Tiene un nombre. Los híbridos. El profesor, ¿no? Que inventa un auto medio acá, medio exótico. No. Ah, no. No, él dice cuando que ese es Smaug, o ¿cómo se llamaba? Que no es Smaug, que es así el ego de todos los que tienen ese tipo de carro, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Esa mera. Sí, ese es de los que es muy bueno, ¿eh? Sí. O sea, porque ese sí es la crítica aguda de que, ay, yo cuido la mente, soy mejor que tú. Y en realidad contamina más su actitud que si manejaran un carro normal, ¿verdad? Exacto. Que es cuando cantan la cancioncita gay, vamos, vamos, vamos, vamos ya, vamos, vamos, vamos, vamos ya. Sí, y luego también la de cuando hacen algo así, como una especie de Lord of the Ring, cuando van a quieren llevar con las películas porno. Simón. Está hay muchos, sí, podemos seguir platicando, pero... Otra. Stargate SG-1. Ah, anda, sí. 1997 al 2007, 10 temporadas. Con Richard Dean Anderson. Quiero. Qué buena esa. Un equipo militar secreto, el SG-1, formado con la misión de explorar la galaxia en la recién descubierta Stargate. Ese es un hito de la ciencia ficción, el Stargate. La película... Muy padrísima, y de ahí salió la serie. Exactamente. Pero la película, a mí me gustó mucho. Sí, a mí también, sí, me gustó mucho. Y ya la serie tuvo buenos programas. Yo también ya le perdí la pista, pero los que vi, muy, muy padres, muy interesantes. En algún programa comenté que yo comencé viendo la serie, curiosamente, no en los 90s. O sea, sabía de la serie y todo, pero nunca la pelé. Y hasta no hace muchos años, cuando salió la tercera serie de Stargate, que era Stargate Universe, me gustó mucho. Y dije, voy a buscar la Stargate. Y en ese año en que terminó, entre la primera y la segunda temporada de la de Universe, me aventé las 10 temporadas de la de Stargate SG-1. Y me encantó. Y muy buena. Era líder de equipo, ¿no? Anderson, sí. El líder de equipo. De hecho, esta es la única serie de televisión que ha sido respaldada y apoyada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, particularmente la Fuerza Aérea. Y cuando se hacía así como agua el portal, estaba muy padre. Sí. Otra de 1997 al 2003, Buffy, The Vampire Slayer. Sí, pues de hecho, esa era de la moda que te acabo de decir de la mujer lobo de Londres. La mejor aterrizada fue precisamente esa, Buffy la cazavampiros. Sí, curiosamente muchas personas ubican al personaje de Buffy por la serie de televisión, pero originalmente era una película. Era una película. Sí, con otra completamente diferente. Yo recuerdo perfectamente la película. Una joven destinada a matar a los vampiros, demonios y otras criaturas infernales lleva su vida luchando contra el mal con la ayuda de sus amigos, protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon, Allison Hannigan y Anthony Herr. Y luego, una de las cosas simpáticas de la serie es que costaba $5,000 el hacer polvo a un vampiro, empleando los efectos especiales generados por computadora. O sea, cada vez que se mataban a un vampiro, ahí van $5,000. ¡Órale, cabrón! ¡Cuac! O sea, una lana. Una lana. Luego, otra. Otra serie que no sé de qué año sea, la de Sabrina. ¡Anda, sí! Que primero fue... Clarisa lo explica todo y luego ya saltó con Sabrina. Sí. Anda, hermosa esta Melissa. Tenía su gato, ¿cómo se llamaba? Salem. El Salem. Y estaba... Anda, sí, no, también varias dedicatorias. Sabrina es del 96 al 2003. O sea, sí, no, pero no, sí, ya ella sí, se descompuso bastante. Pero o sea, en las primeras temporadas, anda, hermosa. La Fem Nikita. De 1997 al 2001. Section One, una organización clandestina antiterrorista, finge la muerte de una convicta y la recluta como su asesina. Protagonizada por Peter Wilson, Don Franks, Eugene Robert Glazer y Roy Topaz. Y fíjate, me estoy dando cuenta que muchas series se basaban en películas, porque está la película que también tiene escenas muy padres donde tiene que matar al primer cuate que entra al baño y todo ese rollo en el restaurante. Y la serie yo no vi muchos capítulos, la verdad, yo no, pero la actriz estaba súper. Sí, pero Wilson, de hecho, la de Nikita la han llevado al cine en dos ocasiones, una con esta Brigitte Fonda, y hubo otra anterior a esa, en los 80s, que ni siquiera me acuerdo el nombre de la actriz, y esta que fue de la serie. De hecho, como trivia, el show duró 5 temporadas. El número de temporada determina el número de palabras en el título de cada episodio. Es decir, por ejemplo, todos los episodios de la tercera temporada tuvieron 3 palabras en el título. Cosas que solo los frikis se fijan, mira. Sí. Y luego viene una donde hiciste tantas dedicatorias. A ver, échala. Ya sé cuál es. Charm. Hombre, también esa. Sí. Anda, está Alisa Milano. De 1998 al 2006. Sale en una peliculilla, un thriller muy chafa. Pero sin ropa. No, es terrible. O sea. Me enamoré de ella en la de Hechiceras, aquí, ¿verdad? Sí, aquí se llama Hechiceras. Y que la voy yo viendo. También. Fue nuestra noche de bodas, Y yo tengo todavía mi video VHS. La serie decía era: tres hermanas descubren su destino, librar una batalla contra las fuerzas del mal usando su brujería. Fue protagonizada por Holly Mary Combs, Alisa Milano, Brian Cross y Rose Rose McGowan. Que luego se empezó a poner cada vez más abstracta, ¿verdad? Sí, ya. Soy un ángel y me llamo Baltasar. Y yo soy un demonio y se llama Melchor. Que dices, ya, no más. Sí. esta fue otra de las series precisamente de Aaron Spelling. ¿Se acuerdan que habías platicado que había varias de él en esa década? Esa es la tercera que habías dicho, ¿verdad? Exactamente. Ahí es cuando ya Shannon Doherty ya mostraba los estragos causados por las drogas, ¿verdad? Sí, de hecho la corrieron. Sí, pues porque era conflictivísima ella, ¿verdad? Sí, era un pedo. Llegaba cuando, de hecho, habían historias de que llegaba cuando quería, todo el mundo se tenía que esperar porque detenía las filmaciones. Era un pedo hasta que Aaron Spelling dijo, pues, ¿sabes qué? A la Becky, vámonos. Y haz de cuenta que ella, ya en la de Beverly Hills, y había un escándalo muy sonado. Volvemos a lo mismo, no teníamos tanta información disponible. Pero fue muy sonado de que ella... durante su fama en Beverly Hills, había rentado todo un piso de un edificio y que había hecho así una mega fiesta pedota. Que terminó muy mal, ¿no? O sea, de todos los excesos que podemos imaginarnos. Bueno, no, yo a lo mejor sí me imagino otros mucho peores, ¿verdad? Yo nada más así comiendo chetos. Y fue arrestada la Shannon Doherty y fue un escándalo por eso, que porque la Brenda Wolf cantan. Órale. Tan bonita y tan seriosita que se veía, sí, siempre fue. Sí, fue un desmadre. Luego, Sex and the City, del 98 al 2004. Espérenme. Y yo también iba a decir una. No, tú. Tú. No, tú. Tú. Claro, tú. No. Vete, adelante. Vete. No, tú. Yo me quedo atrás tuyo. No, gracias. No. Adelante, mejor. No. Bueno, es que salió. Bueno, yo. Sobre. No te creas. Bueno, ya, pues yo voy a hablar. Haz de cuenta que es una serie que en realidad salió en el 96, pero aquí en México salió en el 97. Y lo recuerdo perfectamente. Porque yo estaba allí. Lo recuerdo perfectamente. Se llamaba Pacific Blue. Eran unos policías que andaban en unas bicicletas bien perras. Ay, no manches, no puedo creer que dijeras eso. Bicicletas. Sí, de veras. ¿Y sabes por qué me acordé? Porque traían los rines Spinarchy de fibra de carbono, así, con sus tracks de doble. ¡Me robó la bolsa! Simón. Rápido, o sea, era patrulla motorizada en bici. Bueno, la quise comentar porque estaban bien chidas las bicis. Y nos faltó Baywatch. ¿Baywatch? Oye, pero el truquini de, de esa... Baywatch es del 80, empieza en los 80s. El truquini de la serie que dices era que... Iban siguiendo a los malévolos, a los raterillos, ajá, y se bajaban con la bicicleta en movimiento. Era increíble, así como que... No era increíble. ¿Increíble? En aquellos años. ¿Increíble cuál? Kit. Ah, sí. Sí, no, pues que te bajara de una bici, pues no más. Yo así me bajaba. No. Aterrizaba mal, pero así me bajaba. ¿Ves? Baywatch es del 89. ¿Pero cuánto duró? Mordió los 90. Bueno, sí, total. Sí. Mira, ahora sí quiero decir una. Ya, discúlpenme, pues. Despuesito, ¿no? Sí. Aquí no. Quiero decir una porque todos se chutaron su serie animada y pues yo también, ¿vean? Dila. No es noventera. Pero aquí todos la conocimos en los 90. O sea, todos aquí en México, para nosotros es auténticamente de los 90. Los Caballeros del Zodíaco. Para nosotros, bueno, no Saint Seiya de Upper Tour, Van, Kimurata, Sakura, no. Los Caballeros del Zodíaco. Entonces, para los que nos tocó, esa fue una serie, una novela, y parte de la vida de muchos de nosotros, ¿eh? Ah, sí. A los que nos tocó Caritelli. Sí, cómo no. Que el tío Gamboín, pues ya hecho chava, ya no salía. Salió una chavita güera. Empieza... Sí, Adriana de Castro. Empieza primero, nada más, cuando empieza a arrancar el cambio de Mi Vecino TV Azteca, nada más pasaban La Princesa de los Mil Años, sí, y luego pasaban Los Caballeros del Zodíaco los sábados. Robotech, Princesa de los Mil Años, y luego ya pues... Sí, y luego nos empezamos a enganchar muchos. Se empezaron a dar cuenta, y luego fue una cosa terrible que la pasaban de lunes a viernes, y unos iban avanzados, otros más lentos, la regresaban. Ah, sí. Luego la repetición de la repetición. Pero esa fue, o sea, para todos los jóvenes en México, que ahorita no estamos tan jóvenes, esa fue icónica, o sea, Los Caballeros del Zodíaco. De hecho, hay una razón por la cual nosotros la vimos en los 90s, y es precisamente de que cuando Imevisión cambia a TV Azteca, y... empiezan a buscar mucho contenido en Estados Unidos y en Japón. Y se trajeron mucho anime. Fueron los primeros, de hecho. Se trajeron mucho anime. Y por eso nos llegó a nosotros el anime antes que en Estados Unidos. ¿Por qué? Aunque, por ejemplo, Robotech allá en Estados Unidos llegó en los 80s, etcétera. Pero donde realmente se difundió y donde pegó y tuvimos un boom del anime impresionante fue en los 90s, precisamente por todo este tipo de caricaturas. De hecho, hay un programa genial, ahorita lo ves y te mueres de la risa, de Nino Canún, donde hablan acerca del manga, sí, y del anime que era satánico y la chingada. Que y todo era eso, satánico en esa época. Sí, hasta los tazos. Fíjate, ¿no? Después de Los Caballeros del Zodíaco, llega Sailor Moon, que la estrenan con bombo y platillo. Y luego después de esta, Las Guerreras Mágicas. Y TV Azteca se da cuenta que la fórmula de esas caricaturas con mayor contenido, no adulto, pero sí juvenil, les empieza a traer muchísimos fans cansados pues de las series cuadradas de las caricaturas estadounidenses, por así decirlo, ñoñas, que pues desde luego hay muchísimas muy buenas. Y empiezan a traer a diestra y siniestra todas las que podían, que permitía la censura, pero muchas de ellas estaban en el tope de, y nos bombardean, en Caritel empiezan cápsulas de casi puro anime, y se nos echan encima los cristianos, O sea, sí, la censura cristiana de que están dañando a la juventud de México, que dijeron idioteces así del tamaño de que dentro de 10 años van a empezar a cortar cabezas y... Ah, cabrón, y ya así valió, pasó, madre, ¿eh? Pero fueron 20, güey. Tardaron, bueno, sin ser léxico, ¿no? No fue nuestra culpa. No, oye, pero es increíble. Yo no disfruté tanto los Caballeros del Zodiaco como ustedes, pero todavía son vigentes. O sea, ah, no, claro, no, siguen. Las armaduras cotizadísimas y los monitos, bueno, las figuras de colección a escala también. Durmieron un tiempo. Sí. De hecho, allá hace 10 años, fíjate, hace 10 años que sale la saga de Hades. Decía en el intro, dedicado a todos los fans que han esperado 10 años por la continuación de la serie. Más de 10 años, decía, por la continuación de la serie. Y dije, pollo. Y nos la chutamos, la disfrutamos mucho, las dos peliculillas que la acompañaban. Y es cuando empiezas a salir los Caballeros del Zodíaco, los Mi-Cloc, los que sí parecen los de las caricaturas. Y luego resucitó el boom de que ya todos estábamos betarrones y ya podíamos empezar a comprarlos. Fíjate, ya pasaron 10 años de que despertaron del sueño. Sí. Pues la vez pasada dije una pieza de Acuario, ¿verdad? Camus, sí, es cierto. 2,000 monedas de peso. Y luego ya ves también que comentaste tú, Jorge, de la exposición de las armaduras hace 2 semanas. Ah, cierto. O sea, todavía... No me tocó cuando llevaba rifa el efecto. Sí. Y luego vamos con, ya para ir terminando, mencionaba Sex and the City del 98 al 2004. Esta era una telenovelota, pero es la heredera de todas las series ñoñas de los 80s y de los 90s. De hecho, la misma sinopsis de la serie te lo dice. Son 4 bellas mujeres de Nueva York que chismean sobre sus vidas sexuales o la falta de, y encuentran maneras de ser una mujer en los 90s. Enmarcaba precisamente ese despertar y esos temas contemporáneos ya, pero desde un punto de vista del womanizer, del poder femenino. Empoderamiento femenino. Exactamente. Entonces, fue una de las... Palabras, sí, andas ahora diccionario muy... Te leíste la luz, ¿verdad? Antes de venir. Tres buen repertorio el día de hoy. Enmarcaba muchos de estos temas y enmarcaba mucho de esa libertad que los 90s traían, ¿no? Y fue una de esas series que marcaron su época, pero que desgraciadamente, así como fue innovador en su momento, muy rápido se le pasó. Llegamos a los 2000 y era así como que ya... next. O sea, creció muy rápido y se hizo vieja muy rápido esa serie. Que a mí esa serie la que más me gustaba era la actriz que la había hecho de protagonista en la película de Enamorada de un Maniquí. Kim Cattrall. Ella, súper guapísima. Esa sí le dedicamos, ¿verdad? Muchas. Sí, muchas. Sí, no, oye, pero ya dijeron que es 80, pero Baywatch no hablamos de... A propósito de... O sea, hablando de pero de sí platicamos de ella. No, es que de veras que... Te trabó, ¿verdad? No, fíjate que a mí el video de... ¿Cómo se llama esta mona? Jenna Jameson. Anderson. Pamela Anderson. El porno. No, ese no. La que sí fue... ¿Cómo se llama el esposo que era un rockerillo, según él? Pues Tommy Lee. Tommy Lee Jones, no, de nada más Tommy Lee. Tommy Lee. Ah, de verdad. Ese es otro. También él hizo una... Ese era otro. Ah, me fui por la tangente. Sí. Oye, pero había una serie que se llamaba Step by Step. Sí, paso a paso. Que una de las muchachitas... También. También salió, como Dios la trajo al mundo. No, y ella sí, qué bárbara, ella hasta hice viscos. Y bueno, y por último, ¿alguien tiene otra antes, ¿Ya va a terminar? No, ya. 99, Futurama. Twin, twin. No podíamos terminar sin Futurama. Fry, un entregador de pizzas, es accidentalmente congelado en 1999 y descongelado en Año Nuevo del 2999. Esa serie está... Es como la parte de los Simpsons, pero en el futuro. ¿Friki o qué? Sí. Y luego fue evolucionando y se hizo una serie muy tranquila a como comenzó. Y de hecho, una de las bromas que siguen saliendo en la serie... Es que se dice que en el futuro los búhos han reemplazado a las ratas como la peste de la época. Y si se fijan en muchos episodios, salen búhos recogiendo comida del piso. Así como entrando y saliendo de agujeros de rata de las paredes. Oh, Chale. No. Sí, tiene un chorro de gags escondidos esa serie. Y esa sería mi última serie de los 90. Oye, había una serie de animada de MTV donde había eran unos dibujos animados muy estilerones y la protagonista era una mujer. ¿Heavy Metal? No me acuerdo cómo se llamaba la serie, pero cada capítulo moría. Tenía su propio, era conclusivo. Y en todos los capítulos moría la protagonista, esa. Iron Flux. Padrísima esa serie de... Ay, no me acuerdo. Y era para adultos. De hecho, hicieron la versión para el cine con esta Charlize Theron. Muy mala, sí, por cierto, la película. Sí, pero la serie animada era buenísima, ¿eh? Cuando todavía en MTV pasaban videos. Cuando pasaban música todavía. Sí. Ándale. Buen punto. Sí, ¿alguien tiene una más para tener? No, pues la de Agallas, el perro cobarde, también era una caricaturilla que salió en ese entonces. ¿Se acuerdan? Y bueno, a lo mejor no tiene mucho de que ver con las series y todo eso, pero también la música evolucionó en los 90. No, es que de música nos podemos pasar. No, espera, sí, no divaguen, No, no, no es regaños, cara. O sea, un comentario. Porque también las series tienen su propia música, también hay que decirlo. Sí. ¿En qué año estamos? 99 ya. Una de las favoritas del Jima. A ver. Bob Esponja. Bob Esponja. Yo me acuerdo cuando lo estrenaron. Pero aquí lo estrenaron como en el 2000, ¿no? 2002. No sé. Pues sí. Yo me acuerdo que a veces ya regresando de la escuela, era lo que veía, o sea, las pendejadas de Bob Esponja y el otro, el Patricio Calamardo, y así como que... Yo llegando era lo que... No, pero lo que no. Que llegaba, o sea, directito a la tele. Es que es de los 2000. Es 2000 era, sí, porque sí. Sabes que en los 90s, a finales de los 90s, Nickelodeon tenía iMonstruos, Real Monsters se llamaba. Y luego La Vida Moderna de Rocco, Los Castores Cascarrabias. No, esa fue después. Y completaba A. Arnold, que fue la última caricatura sin moral que había. Que a mí me gusta mucho la de A. Arnold. Y luego ya después, cuando evolucionaron los 2000, ya todos empezaron a agonizar y morir todas las caricaturas. Y luego ya salió Bob Esponja en los 2000s. Bueno, ya nos echaremos después. Sí, que la continuación con series de los 2000. Y eso que quedaron muchas fuera, ¿eh? No, es que, ¿sabes qué es la diferencia en este programa? Mira, ahí te va. Todos nos acordamos claramente de... Sí, porque sí. Todavía las vivimos ya más en esta adultez. Sí, me puse a buscarle. Primera emisión, 19 de julio de 1999. Sí, no, ya. No, pero aquí en México no. Ah, no, aquí en México. No, ya no. O sea, originalmente. Sí. Bueno. Dejamos para el del 2000. Sí. Bueno, pues esta noche nos encontramos. Clos Cardupe, que es el Chicha. El Berna, que aunque no hablé mucho, aquí estaba. Con Chole. Estoico, el Carlos. Arthur Juan Kenobi. Y Lord Tuétanos. Les agradecemos que nos hayan escuchado en este programa. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos que pueden escucharnos también a través de iTunes, por iVoox, también por Stitcher, y por ahí también uno que otro que anda aferrado en Tuning Radio, también ahí. De hecho, por eso no nos hemos dado de baja ahí, porque sí hay gente que nos escucha todavía por esa plataforma. Qué chido. También por ahí nos hicieron algunas preguntas en la semana, que dónde pudieran encontrar, por ejemplo, qué soundtrack usamos en los episodios. Están en la página, cada martes que publicamos a las 10 de la mañana el episodio, en el post viene precisamente el soundtrack que utilizamos y alguna información al respecto del soundtrack. Entonces, si tienen dudas, si quieren saber cuál fue el que usamos, ahí está de todos los episodios que hemos puesto. También nos preguntaban sobre los perfiles de Facebook o de Twitter de cada uno de nosotros. También en el post del episodio, donde decimos los que estamos en cada uno de ellos, vienen las ligas directas a nuestros perfiles, por si quieren ahí agregar alguno de... Entonces, por ahí nos estuvieron preguntando. Solo tengo 20 amigos. Y pues, compartan, bueno, agréguenos y disfruten el programa. Y nos como dice el Jima, no sean hojaldras, compártanos. Aunque echen pata, escúchenos. Aunque echen pata. No, estás diciendo que nos comparten. Yo no estoy echando pata, que van a pensar. Sí, o sea, soy muy extraño. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!